Muy buenas noches. Sí, sí, acá estamos, 21:00, clavaditas. Arranca el capítulo 326. Arrancamos a pasar la onda hasta las 12 de la noche. Y como siempre, arrancamos de la mano de la muy buena música que tenemos para hoy. I will stand tall. acá estamos. Bienvenidos a todos los que están del otro lado. Buenas noches, como dije antes. Me presento, mi nombre es Cristian Gabriel Devoto. Los voy a estar acompañando en la conducción de este programa, capítulo 326 de Pasar a Onda, ya quemando los últimos cartuchos de este 2017. Hola, Cristian. Hola, Nanu. La señorita Nanu González con todos ustedes. El pulpo, Nanu. Bienvenida, Nanu. Buenas noches, grupo. Mi nombre es Nadia y soy adicta. Sos adicta. ¿Sos adicta a pasar la onda, tal vez? Soy adicta a pasar la onda. Muy bien, muy bien. Me encanta, me encanta. Bueno, estás un poco agitada. ¿Recuperaste el aire ya? Más o menos, sí, de a poquito. Bueno, de a poquito. Falta una birra. Sí, sobre todo, siempre, Pato, siempre. Pato, si estás escuchando. Teléfono para Pato, que ya estará llegando la señorita Patricia Palazzo, que va a estar también junto con nosotros. Aquí, pasando la onda, tenemos una noche que va a venir completa. Hacía rato que no teníamos un programa de esta calaña. Más o menos, sí, ¿no? Hace un tiempito, porque hoy tenemos entrevista telefónica con el señor Franchi Barreiro, que es el guitarrista de los Caballeros, iba a decir. De La Mancha de Rolando, miembro fundador de la banda, de Manu Quieto también, ¿no? Pero con Manu Quieto nunca hemos charlado realmente. ¿No? Me lo he cruzado un par de veces. Me acuerdo de la última vez que me crucé fue en Borderix. Pero bueno, nada, quedó ahí el contacto de hola, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Y nada más. Pero bueno, vamos a charlar con Franchi, que se ha copado con nosotros, así que esperemos que más tarde se cope y salga al aire, sobre todo, ¿no? Sí, sí, vamos, que tenemos fe. Vamos. Pero ¿por qué decía del tema de estar completos? ¿Por qué? Porque hoy también tenemos banda en piso, cosa que la semana pasada, por ejemplo, no habíamos tenido, después de muchísimo, muchísimo tiempo. Nos va a estar visitando la gente de El Mirador. Así que banda del oeste van a estar haciendo música en vivo, así que... Amigos de la casa ya, ¿no? Han venido, me parece, en algún momento. No, han venido. ¿No? Iban a venir. Bueno, algo... Capaz que le pasamos la onda en algún momento. Probablemente. Sí, alguna banda también les pasó la onda, sí, seguramente. Sí, sí, sí, eso seguro. Que le han pasado la onda y que le hemos pasado la onda, seguro, definitivamente. Bien. Además, tú, la señorita Nanu González... ¿Yo? Vas a estar hablando de la presentación de Ojos Locos, que estuviste el... Pero yo soy Cosme Fulanito. Yo soy Cosme. Soy Nanu. Yo no soy Nanu, ¿de qué me hablas? Bueno, sí, ¿vas a hablar o preferís evitarlo? No sé, háblenlo con mi representante. Bueno, si aparecen las birras, seguramente Nanu va a estar hablando. Si no aparecen. Sí, con una birra te hablo todo, sí. No pasa nada, ¿no? Sí, tenemos... Hacés el programa vos, conducís vos directamente. Sí, olvídate. Olvídate. Bueno, como decía, tenemos cobertura, tenemos noticias, tenemos... Obviamente, fechas para pasarte para este fin de semana. En esta semana que ha sido cortita, ¿no? ¿A vos qué te pasa con las semanas que son así entre medio de un feriado? ¿Se te hacen más largas? ¿Se te hacen más cortas? Sí, no, se me hace mucho más corta. El tema es que como yo lo tomo como un finde, en realidad, porque como yo laburo los sábados, claro. Entonces para mí es un finde de verdad. O sea, vos te has salvado la vida esto de que el amigo del tío Miauri haya puesto que todos los feriados largos sean lunes. Me encanta. Muy bien, muy bien. Bueno, un voto acá justificado. ¿Fue un voto justificado ese? No. Lo voto porque. Lo voto porque. Pero una buena vamos a meter esa. Por lo menos que por tire favor. Un centro, ¿no? Ya claro, que. Claro, ya que me vas a. Quiero decir una cosa importante. No vamos a hablar del submarino. No lo vamos a hacer. Así que si escuchás la palabra submarino otra vez, la verdad, yo te diría que saques directamente del programa. Estamos hablando de una chocolatada. Si escuchás exactamente. No estamos. Bueno, obviamente la solidaridad para con las familias, ¿no? De los tripulantes del Ara San Juan. Pero tengo las pelotas, pero ¿sabes cómo? Así, ¿viste como las de playa, las grandes? Mm. Todo el mundo opinando y hablando de eso. Y como nosotros no cazamos un fútbol de todo eso, vamos a hacer lo más sano posible para la humanidad. Yo, de hecho, no tengo tele. Me enteré por las redes sociales, fui leyendo un poco para estar al tanto, pero no tengo tele. O sea, tengo tele, pero no tengo la antena. Entonces, como que no tengo. Es al pedo. Vivo a Netflix, sí. Bien. Yo tampoco tengo cable. Me entero porque, bueno, obviamente por mi trabajo me entero. Pero creo que vamos a hacer lo más sano para la humanidad, que es no hablar de algo que no sabemos. Exactamente. Cosa que no pasa habitualmente en nuestro país. Así que desde acá te decimos, no vamos a estar opinando sobre este evento que sucedió. Ni siquiera vamos a estar nombrando la palabra, salvo que surja en algún momento, pero nos retractaremos velozmente. Hoy se pueden comunicar con nosotros a través de las redes sociales, como lo hacen siempre. ¿Cuáles son las redes sociales? Nanos, contanos un poco. Bueno, tenemos el Facebook, que es Pasa la Onda. Twitter, Instagram, que el Twitter está medio abandonadingui, es arroba pasa la onda todo juntito, igual que el Instagram. En el Instagram estuve ahí humeando un poquito más este fin de semana. Vamos a transmitir en vivo por Instagram. Aprendí a transmitir en vivo. Viste que se podía. Yo te dije, es como nos mandó el videito el otro día Nacho, Juan Ignacio Miranda, le mandamos un gran abrazo, mandó un video. Pero no lo miré. Bueno, después miralo y te vas a enterar. Siempre se puede, siempre. Vi la imagen nada más, pero no llegué a mirar. Interesante, interesante esas cosas, viste, esos memes que van apareciendo en los grupos. Yo tengo una para mover un poquito el Twitter. De acá al último programa. La tiro así al aire. Yo creo que para el último programa, que va a ser el 14 de diciembre, estaría buenísimo, ¿sabes qué? Preguntarle a la gente qué notas quiere volver a escuchar. Qué banda en vivo que ha estado aquí quiere volver a escuchar. Y qué nota telefónica, por ejemplo, quieren escuchar. Hacer una gran encuesta ahí en lo que es el Twitter. Así que te la dejo ahí. ¿Volver a escuchar o...? Volver a escuchar. Vamos a repetir algunas notas. Vamos a repetir una nota telefónica para el programa, el último programa del Twitter año. Twitter tiene para votar. Podés no mencionar vos, estaría más bueno para también que la gente sepa. También pueden mencionar. Sí. No estamos cerrados. Yo te tiro la temática. Ay, usted bueno, la señorita presión al aire. De las redes sociales, así que deberás manejarte con el viento, como decía una amiga mía. Hoy hay bastante viento, justamente, ¿no? Sí. Se vino con Tuti. Así que, bueno, vamos a hacer esa. ¿Qué nota telefónica que hicimos en el año? Hay un montón. ¿Qué nota quieren volver a escuchar y qué nota en piso, qué banda en piso? ¿Qué nota piso no quieren volver a escuchar? Bueno, qué nota no quieren, no hace falta porque no la votan y listo, más claro, fácil, más sencillo, no nos compliquemos tanto. Bueno. Pero digo, ¿qué nota quieren volver a escuchar de Telefónica y qué nota de banda que ha estado aquí en el piso les gustaría volver a escuchar? Así que vamos a estar haciendo la señorita Nano González, se va a estar encargando de eso. Bien, vamos Nanu. Vamos Nanu, genia. Me hizo reír mucho eso de el genia. En esta semana estuve escuchando el programa pasado y en un momento tiraste un Nanu. Genia, tira. Cuando terminé de hablar, me parece. Sí, genial. Sí, a vos misma, una campeona total. Así que, bueno, nos van a tener que soportar hasta las 12 de la noche. Hay un montón de material, pero como siempre les decimos, lo que no falta, y en este caso, por lo general, abunda, es la buena música. Arrancamos con Eminem haciendo Till I Collapse y ahora vamos con Royal Blood haciendo Lights Out. Close the door. Put it ti. Vuelan los esquemas por ahí de mí, de todo lo que vi. Si cruzaras la barrera sensitiva y fueras libre de verdad, con la sensibilidad de sol a sol arranco y vuelvo otra vez. Si supieras cuánto cuesta amanecer, la vibración va por debajo de la piel. Si supieras cuánto duele amanecer. Así es, así es. Aquí estamos, sí, con los grititos de la señorita Nanu González. ¿Qué estamos escuchando, Nanu? Estamos escuchando a Malabares Rock. Malabares Rock es así, hay que buscarla como Malabares. Y pasa que es una palabra bastante comunarda, ¿no? Malabares. No, pero en Facebook, si no me equivoco, están como Malabares, pero en Instagram, en Twitter los vi como Malabares Rock. Ah, bien, bien, es un buen dato. En Facebook están como Malabares. Sí, raro, porque viste que es como que es una palabra bastante común. Malabares, y bueno. Claro, por eso en Twitter o Instagram se les habrá complicado un poco más, quizás. Claro, claro, puede ser. Bueno, todo esto viene a colación de que estamos entrando en el primer Top 3. ¡Top 3! ¡Top 3! ¡Top 3! Hago la voz de todo lo que no venía. Pato, también, sí. Bien, bien, bien, bien. Estás muy afilada, Nanu. Te veo en los últimos, por lo menos en los últimos meses, te veo así como... Sí, a mí me agarra al revés. Fin de año, en vez de estar cansada, estoy más activa. Bien, pero mejor por vos. Bien ahí, ¿no? Es como que a todos, a mí es como que me pasa que el fin de año llego quemado. Sí, es como que todos están cansados y yo y estoy ahí re eufórica y todo, bueno. Nanu, bueno, cálmate, Nanu. No, o sea, genial que te pase de esa manera. A mí me pasa que también, como el 99,9% de la gente, llego bastante quemado, entonces ya... Ando bastante hinchado las pelotas, pero bueno, tratamos de ponerlo donde igual, ¿no? Porque no cambia nada. Después arranca un poco más de tranquilidad, capaz, ¿no? Sí, igual yo suelo estar así siempre, en realidad. No suelo demostrar. No sé vos si lo habrás notado en algún momento, que no suelo demostrar cuando estoy por ahí. Así como para bajo. Atrás. Sí, creo que no se nota mucho en mí. No, bueno, Teresa, no, o sea, sé. Te noto, como te decía, en los últimos meses se te nota más así como todavía más arriba de lo de costumbre. Claro. Es como que estás en un gran momento, te veo, Nanu. No, bueno, pero no sé. Bueno. La luna de cáncer que... Que está alumbrando, sí, está alineada con el planeta. Ponele que creas en esas cosas, ¿no? No sé, el horóscopo puede ser. A veces dices, ay, le pegó. Sí, pero yo creo que igual tiran generalidades. Sí, es sí, una, totalmente. Un gran cheite, ¿no? Y hay gente que ha currado con eso durante años y siguen currando también, ¿no? Pensar que hay clases, cursos, ¿no? Qué loco, ¿de qué te enseñarán? O sea, ¿cómo te darás cuenta? Yo creo que hay estudios que sí, bien, que la astrología en sí hay estudios. O sea, se puede llegar a... Ahora hay mucho chori. Me parece también. Quería decir en cuanto al tema del fin de año y demás, que creo que hay que entender de alguna manera que el fin de año en sí no es el mejor momento para tomar decisiones. ¿Compartís? ¿Cómo qué? ¿Qué tipo de decisiones? Ponele. Es como que te agarra el fin de año y empiezas y querés a... querés hacer todo junto. Exacto, exacto. Uh-huh. Y me parece que en ese momento es cuando todos hacemos cagadas. Y pero parece. Como que decís, bueno, pero me mando la última del año, voy a cerrar el año. Al otro día te despertás y vos crees que ya está... Listo, pasó. Listo, ya está. Fue el año pasado. Va. No, pero yo me refiero a no tomar decisiones drásticas. Drásticas, o sea, no sé, tipo, dejo el laburo. No sé, me separo. Ponele, esas cosas. Como que el fin de año no es el momento. Para mí, espera enero, febrero. Y pues, ahí toma una decisión. Pasa que también están justamente el verano, la joda, las vacaciones. Entonces, en ese ejemplo, por ejemplo, el de me separo. Para mí sí, qué sé yo, bueno, me gusta. Bueno, está feliz. Igual yo recomiendo tomar decisiones por ahí cuando estás volviendo de vacaciones, que es como que te limpiaste toda la cabeza y decís, bueno, vamos a empezar este año haciendo... Claro, y ahí empezás a tomar todas las decisiones juntas. Pero antes de eso, podés llegar a ver a los chicos de Malabares, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, sí, podés cerrar el año. Escuchando a Malabares, por ejemplo. Sí, van a estar mañana, viernes 24, en Galpón B. Sí, este es en Hurlingham. Sí, es Hurlingham. Me dejaste tambaleando ahí un poquito. Te iba a decir Cochabamba 2536. Ajá. Pero sí, es Hurlingham. ¿A partir de qué hora van a estar mañana? A las 21. Lindo, lindo. Me gustó Malabares como para seguir escuchando, te digo. Sí, está bueno. Es una banda que conozco hace mucho y el primer CD me había gustado. Se me habían pegado varias canciones. Muy, muy bueno. Interesante. Lo vamos a seguir escuchando haciendo primeras luces. Este es el primer top, top, top, top, top, top, top, top, top 3. Top 3, top 3, top 3, top 3, top 3. Fichas para este fin de semana las que eligió Nanu González en este caso. ¿Escuchando mal o esa era la voz de Chizo, aparte de la de Piti Fernández? No escuchaste nada. No escuchaste un carajo, no te hagas la que pensás, nadie. Estás chamullando. Pará, ¿quién habla ahí? ¿Quién anda por ahí? ¿Quién es? ¿Hay una voz? Soy yo. Hola. Bueno, ahora viene de así como medio tenebroso. Hola, soy Joaquín Galán. Bien, bueno, ok. Tenés una voz más joven, Joaquín. Te digo. ¿Quién es? Soy yo. ¿Qué tipo? Es tipo insulso ese, ¿no? Es como, a mí me parece como que. Es raro. Es el boludón, ¿viste? De sí, la me cae bien igual, pero es raro. La hermana lo tenía cagando. Sí, lo sigue teniendo, me parece. Buenas noches, Pato. Buenas, buenas, ¿cómo le va? Bienvenida, bienvenida. Gracias, gracias. Me hiciste acordar de algo, de una atrocidad que escuché hoy, no sé si saben, pero resulta que Valeria Lynch, la tienen a Valeria sí, Lynch. Sí, obvio. Bueno, sacó un disco tributo al rock nacional. No pueden ver mi cara, pero sepan que no es agradable. Invitó a Lali Depósito y a ¿quién carajo más? No, hizo temas con Moyo, con Mariano Martínez. Ah, la gente participó. Sí. Pero ella no había cantado en algún momento algún tema. Ella supuestamente arrancó haciendo rock cuando era muy joven. Uh-huh. Y luego, bueno, le dijeron, mami, con esa voz vas al pop de una y vas a hacer plata. Y bueno, claramente se inclinó por hacer plata. Yo creo que la voz de Valeria va con el rock también. ¿Te guste o no te guste? Bueno. Pero... te lo dejo a tu criterio, diría Karina. Voy a escuchar, Ola. Voy a escuchar lo que hizo. Escuchá, bueno, aguantá lo que puedas. Te recomiendo sobre todo para que escuches y que te duelan un poco los tímpanos. Sí. La ciudad de la furia, el tema de Soda Stereo. De Soda Stereo. Tremendo. Hasta el Tano Marcielo estuvo también. Wow, pero la gente le dijo que sí, eso también y habla pasa de... que es Valeria Lynch, claro, también, ¿no? Es copada. Sí, a mí me cae bien Valeria Lynch, pero bueno, hay que escuchar el rock nacional con las notas allá arriba, ¿no? Como... tremendo, tremendo. Bueno, pero ahora estamos escuchando al Piti Fernández haciéndole Tengo Miedo al Silencio. Para mí en este caso me pareció escuchar la voz del Chizo también, pero bueno. ¿Por qué lo estamos escuchando? Lo estamos escuchando porque estamos en el... ¡Top 3! De fecha para este fin de semana. La remó como una campeona, Nanu, porque le di el pie para que diga ella el top 3, pero bueno. Muy bien. Está afilada esta chica hoy. Bueno, contanos. lo estamos escuchando, porque lo vamos a estar viendo, quizá el que vaya. ¿Ah, sí? Sí, el sábado 25 en el Teatro Coliseo. Va a estar en acá en Capital. ¿Ah, sí? Sí, va a estar tocando Piti Fernández solito, solista. Sí, ya en su faceta solista, ahora... bueno, pero no es que dejó de tocar con las pastillas. Ah, no, se separaron. No. Él arrancó con su carrera solista paralelo a su incursión en las pastillas del abuelo. Dicho sea de paso, va a estar tocando en el Varadero Rock, Piti Fernández también. También. Como solista. Sí. Mirá. Igual, bueno, las pastillas tocaron hace poco también, o sea, siguen tocando bastante seguido. Sí, este fin de semana, si no me equivoco, creo que tocan también, ¿eh? Hace unos días hicieron las pastillas, una firma de autógrafos. No me acuerdo, en un Musimundo me parece, y te hacían hacer una fila y era por donde llegaba y estabas 5 minutos, los tocabas y te ibas. O sea que fuiste. Pero, no, lo vi todo por Instagram. Chicos, si no tienen Instagram, están re out. Estamos re out, sí, yo no tengo el Instagram y la verdad que, no sé, me falta una parte de la vida en este momento. Yo agradezco que me falte esa parte de la vida. Yo bastante tengo con el Facebook, la verdad es que... No, pero ya no, nos fuimos todos a Instagram. Claro, es verdad, vamos todos para allá. Por eso me gusta el Facebook, porque no hay nadie. La juventud se fue del Instagram, esa es la realidad. Claro. Quedamos los viejos, claro. Ponele. Bueno, no me siento tan viejo, pero es como que es para gente más grande que el Facebook. Igual me gusta que así sea. Sí, yo estoy en todos lados, en realidad, como que no me termino de decidir a dónde me quedo. Nanu, Dios. Claro, omnipotente. Muy bien, ¿eh? Ahí. Bueno, pero para, ¿no nos contaste dónde queda el Teatro Coliseo? Porque yo la verdad que no recuerdo. Teatro Coliseo queda en Marcelo T. de Alvear, 1125. Y se va a estar presentando, está anunciado a las 21. Que yo creo que va a ser puntual, porque si es teatro... ¿Está el solo? Sí. ¿Anunciado? ¿No hay una banda soporte? No, había nadie. Nadie. No, bueno, solito. Piti Fernández, entonces. Míralo, el loco dijo, bueno... honestamente, no noté tanta diferencia con las pastillas del abuelo hasta el momento. Yo lo escuché poco igual. Sí. Lo escuchaste poquito. Este tema no lo habías escuchado. No. ¿Lo escuchamos, crees? Bueno. Y dale, le tengo miedo al silencio, nos dice Piti Fernández. Moviendo arriba, no se hace inmensidad. Le tengo miedo al silencio, porque me pongo a pensar. El silencio deja huellas en mi mente. El silencio es engañoso y es traidor. El silencio trae el miedo de perderse y de ser con Dios. Roberto, no aconsejes a nadie que no te lo haya pedido, ni acorrales a un cobarde ni a un león herido. No creas que lo evidente siempre es la verdad. No dinamites un puente que un día debas cruzar. Si todo va muy bien seguro va a pasar algo malo. Y a veces no se rompe el hilo por lo más delgado. Nunca abras el paraguas antes que empiece a llover. Ni regales un libro a quien no sabe leer. No desees que mueran tus enemigos. Es mejor que estén vivos para verte triunfar. La conciencia vale más que 1000 testigos. Nunca lastimes a quien después no puedas matar. ¡Roberto! estamos escuchando un Roberto. Temón. Un temón. Sí, sí, sí. Roberto. Roberto. Roberto. Sí, un temón de justamente el Cuarteto de Nos, que tiene su cantante, Roberto. ¿No? Roberto. No me acuerdo del apellido en este momento de Roberto. Que, dicho sea de paso, hay una canción en la que él hace una breve descripción de su persona y él dice: genial. Tengo el ojo derecho desviado. Y es cierto, bastante desviado, diría. Vos lo tuviste de cerca. Sí, sí, es que yo no me di cuenta hasta que lo tuve de cerca. Es como un Néstor Kirchner. ¿Cómo se llama eso? Sí. Tiene un nombre, estrabismo, ¿no? Sí, estrabismo, está. Lo tenía ahí también en la punta de la lengua, pero no me salía así. Eso. O también. Tristán. Sí, bueno, Tristán también. Tristán también tiene el ojo así. Había un dicho, pero no me está saliendo en este momento, que hablaba un ojo para acá y otro para el carajo. Pero no me acuerdo. Ah, no sé. Y bueno, por ahí queda. Entonces, la cuestión es que estamos escuchando el Cuarteto de Nos porque una vez más estamos en el Top 3. Top 3 de fechas para este fin de semana. Vamos a la última que nos va a estar presentando la señorita Nanu González. Sí, Nanu es la última. Sí, perra, perra. Es la última. Roberto Musso. O Musso. Roberto Musso. Ahí está. Muy bien, genio, muy bien. Genio. Un crack. Una gran banda. A mí, la verdad, que me gusta muchísimo. Y bueno, cuéntenos un poquito de, bueno, sobre el Cuarteto de Nos. Banda con la que no me voy a quedar con las ganas de ver. No los vi en vivo todavía, loco. Lamentablemente, en este caso. El viernes van a estar tocando en La Plata. Sí, ya sé. Y el viernes vamos a estar cubriendo ahí. Ya sé. En La Plata. La Plata también vio. ¿Quién vio a Bersuit también? A Bersuit. Sí, qué suerte que tienen en La Plata. Bueno, no vivirte en La Plata. Tomate no. Un micro. Seguí con el 129 hasta La Plata. No hay problema. Yo es verdad, el mismo. No tengo problemas, ¿eh? Va, ahí va a estar la señorita Jorgelina Macharela. Aquí le mandamos un gran, gran saludo y la felicitamos porque se recibió de licenciada en comunicación, la señorita. Felicitaciones, va a estar ahí con Mili Audine, van a estar cubriendo el show en La Plata, pero el domingo, ¿dónde van a estar? El domingo van a estar por mis pagos, por eso, ¿quién te dice? No sé si hay entradas todavía, ahora voy a chusmear. Puede ser. ¿Quién te dice? Me tienta y me mande, ya que es domingo, tranqui. Bien. Bien, un domingo. Sí, sí, sí, domingo. Claro, estamos en la última fecha del top 3. ¿No? No, te cuento. Van a estar en mis pagos, en Zona Sur, Temperley. Sí, en Auditorio Sur, Avenida Mex 1080. Como diría el ermitaño, le mandamos un gran abrazo y le preguntaría cómo lo ve, pero bueno, se enoja cuando le digo esas cosas. Así que bueno, igual le mandamos un abrazo. Bueno, y a las 20 horas. A las 20 por eso, horas. Domingo, tempranito. Creo que van a arrancar tempranito. Yo calculo que sí. Ojalá. Así que capaz, ¿quién te dice? Ven una filmación, hay una transmisión en vivo. ¡Apa la papa! Nanu se mandó. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Bueno, dicho sea de paso, también estuviste transmitiendo en vivo un toque del show de Ojos Locos. Sí, lo que me dio la señal, la batería y todo, un poquito se transmitió. Bueno, sí. Algo como para mostrar que más tarde nos vas a estar contando más en detalle lo que sucedió con Ojos Locos. Exactamente, banda que conocí el fin de semana. Mira vos. Mientras tanto, vamos con una que sí conoces, que es el Cuarteto de Nos, haciendo Roberto. Así cerramos. El primer top 3. Top 3. De fechas para este fin de semana. En este caso, las que eligió Nanu González. Nunca sugieras a nadie cómo proceder. Nunca digas a nadie lo que nunca debe hacer. Roberto. A veces lo que dice el alma puede estar en lo cierto. Sé que vas a estar muerto. Do you believe that you- es lo que quieres vivir. Lengua innecesaria que busca malaria donde no hay intriga, es mi puro corazón lo que absorbió Monzón. Tengo erizada la piel, me esperan en San Miguel, sale el sol por el oeste esta vez. Tengo erizada la piel, me esperan en San Miguel, sale el sol por el oeste esta vez. Lindo riff de los muchachos de Monzón del Rock haciendo San Miguel Rock City. Y es el momento de continuar con esto, con este momento tan preciado y tan esperado por nosotros, tan delicioso para sus oídos. Estamos hablando del Top 3. Top 3 de fechas para este fin de semana. Estamos con Monzón del Rock y la fecha tiene que ver con una movida solidaria que se va a estar haciendo en San Miguel, justamente en la calle Italia 1344. La movida se llama Todos por Benjamín. Va a estar tocando Monzón del Rock, va a estar tocando Si Mordiera, una banda que ha sabido pasar la onda también en su momento, Maldita Máquina, Mirmidón y Veneno. Esto es en la Sociedad Italiana a partir de las 20 horas, 100 pesitos. Y bueno, es obviamente por una causa noble y justa, ¿no? ¿Y dónde queda la Sociedad Italiana? En San Miguel. Ah, lejos. Claro. Acá nomás, boludo. Es todo en San Miguel. Por eso estamos escuchando San Miguel Rock City. Ajá. Todo tiene que ver con todo. Todo Nacho cuando arma la mitad de la lista. La piensa. Sí. No te pone un tema así porque sí. Eso es una realidad. Y la verdad que admiro la capacidad que tiene para hacer ese tipo de cosas. La verdad que, como decía, es una movida solidaria. Así que está bueno tirar un centrín. Y que por lo menos, bueno, nada, se pueda ayudar desde la humildad, de lo poco que se puede hacer. Esta semana tuvimos el infortunio de que falleciera esta chica Justina, que buscando un corazón para ella. Hay un montón de movidas solidarias, así que bueno, desde nuestro lugar tratamos mínimamente de aportar el grano de arena con la difusión. La semana pasada fue también un minuto por vos o algo así, la movida que nos contaban los chicos de Jugando. Ah, Estuvieron el sábado pasado haciendo esa movida. Así que nada, tratamos por lo menos de siempre que podemos, es nuestro aporte, podemos decir de alguna manera, aunque sea ayudar un poco con la difusión. Así que esa era la idea. Hablando de los Monzón del Rock, una banda que fuimos a cubrir varias veces, banda que hemos transmitido en vivo, se ha escuchado en España, me acuerdo. Wow. Estaban muy contentos los pibes cuando estuvimos en Maquena, justamente los habíamos estado transmitiendo. Y estaban muy contentos porque justamente eso, porque podían escucharlo en la familia que estaba Mirá lejos. Qué bien, ¿eh? Así que la magia de internet. La magia de internet pasa la onda, loco. Sí. Ha sido algo muy positivo. Durante casi 2 años hemos estado transmitiendo en vivo en Maquena y también estuvimos un año más recorriendo varios barrios. Eso todo se puede encontrar en lo que es nuestra web, que es www.pasalaonda.com.ar. Estaba escuchando... Estaba atenta, pero dije, estaba complicada. Porque aparte la tenemos acá puro látigo a la señorita Nano González. Sí. Mal, me están maltratando. Y bueno, no me dan yerba, cerveza, una mierda. Flojo. No me dan una mierda, estos pies son unos sortidos. Bueno, gente, ¿qué se le va a hacer? Nosotros por lo menos tratamos de pasar la onda, aunque sea en un evento solidario, a Nano no. La dejamos ahí laburando a pleno látigo. Ahí está, así me gusta. Que siga golpeando, por favor, siga. Esperan en el oeste otra vez. nuestro programa la gente de Pena de Rock, haciendo Club del Tiempo. Los amigos de Pena de Rock, hace mucho que no los nombramos, la verdad que los estábamos olvidando. Y continuamos en lo que es el Top 3. Top 3. Es de fecha para este fin de semana. En este caso, las que he elegido yo. Es muy probable que me dé una vueltita por ahí. Van a estar tocando los muchachos de Pena este día sábado en lo que es Café Rock La B. Esto queda en Avenida López de Vega 250 a partir de las 8 de la noche, dice acá. Lo dudo seriamente que estén tocando a esa hora. El otro día vi una discusión en Facebook justamente por este tema de anunciar y no anunciar. Había un productor que se quejaba de la gente que le preguntaba por los horarios de los shows. Viste que por ahí vos decís, bueno, está anunciada a tal hora y si conoces a alguno de la banda, alguno de los que están en la producción, decís, che, ¿a qué hora tocan posta? Claro, es la típica. Porque sabés que no van a tocar horario. Es la típica. Entonces, entiendo que eso debe ser una catarata de mensajes cada fecha, y lo entiendo, a lo cual un colega, un periodista también del ambiente, digamos, le respondía que era entendible su fastidio, pero también era entendible que, por ejemplo, colegas que van a hacer su trabajo, quieran saber, porque pasa que capaz que te anuncian una fecha a las 8 de la noche y la banda termina tocando a la 1 de la mañana. Claro. Pasa, entonces capaz que te comiste 3 horas al pedo y decía, bueno, esto se va a terminar cuando las bandas anuncien, o las productoras anuncien el horario exacto y que se respete. Sí, te iba a decir lo mismo, que entiendo los dos lados, hincha las bolas de los dos lados. Pasa que, bueno, hay eventos y productoras que te dicen a qué hora abren puerta y a qué hora toca la primera banda, entonces vos ya te manejás como querés. Y hay gente que te dice, no, empieza a las 21 y después resulta que... Claro, yo desde ese lado también entiendo al de la productora o a las productoras, porque vos le decís a la gente a las 8 y te caen todos 9 y media, 10. Por eso. Entonces, son entendibles los dos lados. ¿Cómo se soluciona esto? Diciendo, tocan a tal hora y si llegaste tarde, cagaste. Por eso. Simple. En vez de decirte, tocan a las 8 cuando en realidad a las 8 abren puerta, onda que te digan en la posta. Decime la verdad de la milanesa y ahí yo decido si llego temprano, si no llego, si veo... Entonces, me parece que es una discusión que se podría finalizar. Sí, claramente. Claramente se podría finalizar. Como decía, a los muchachos de Pena de Rock les mando un gran, gran abrazo. Es muy probable que me dé una vueltita por allá. Porque primero que nada, queda cerquita. Son amigos, los pibes. Ah. Sí, hace mucho no los veo. Les mando un gran abrazo. Sobre todo a Ley, que es el cantante, que me lo he cruzado muchísimo cuando estábamos en Paternal. Porque él vive ahí cerquita de donde estábamos en Paternal, mismo de mi casa. Y hace un tiempito en el edificio donde él vive explotó un departamento. Explotó. Tranqui. Así, tremendamente. Un quilombo bárbaro. Y estuvieron un montón de días allá, digamos, a la deriva. Porque tuvieron que dejar el departamento, todo. Un bardo gigante, obviamente. Como suele pasar, nadie se hacía cargo de nada. Y las familias que estaban viviendo en ese edificio se la tenían que arreglar como podían. Sí. Así que gracias a Dios volvieron. Él encima tiene una nena chiquita. Entonces era tremendo. Una situación complicada que por suerte ya ahora se estabilizó. Así que bueno, nada, le mandamos un gran abrazo. Y obviamente les pasamos la data. Muy bien. No podía ser de otra manera. Los escuchamos ahora siendo Club del Tiempo y ya seguimos con más fechas para este fin de semana. Cuando quieran apagar tu llama, no les hagas caso. Y cuando busques compañía, no dudes en este abrazo. Cuando se pierda tu fe y te duele el alma, va a haber un corazón dispuesto a escucharte y a brindarte calma. Cuando quieran verte abajo y reducirte a menos, nadie va a lograrlo porque nadie es fuerte como lo es tu ego. Y cuando alguien quiera callarte, no te dejes. Y desconfía de aquel que le incomode que el resto se exprese. Porque las cosas malas pasan y es mejor estar entero. Porque más pasa mi vida y más valoro lo sincero, viejo. Sé que en alguna parte estás mirándome, descansando de un mundo podrido, inmerso en su mugre. Y lo digo en serio, no nos van a hundir el pecho. Solo quiero pintar luz con mis palabras y estoy hecho. Solo calmar la furia de este planeta enojado y estar a tu lado firme cuando te sientas ahogado. Y ¿qué es esta soledad y esta fragilidad? Que nos salve, nos dice Emanero junto a Piru Sáenz. Y esta es la última fecha, por lo menos de las que he elegido yo en este caso, es decir, la última fecha de mi top 3. Top 3 de fechas para este fin de semana. La semana pasada habíamos estado charlando con XXL Irione. Sí. Charlamos justamente de Emanero. Hablábamos de él como uno de los referentes. Dicho sea de paso, hicimos nota con Emanero telefónicamente, así que la pueden encontrar en www.pasalabanda.com.ar. Muy bien. Qué atenta que está. Ya está, Nacho no tiene ni chance de volver a su lugar. Nanu 2018. Nanu 2018 a la presidencia. Bueno, y como decía, va a estar tocando. Nos volvemos para la ciudad de las Diagonales, nos volvemos para La Plata. Allí va a estar tocando entonces Emanero junto con Orión XL, otro que ha estado muy cerca de venir varias veces y nunca llegamos a concretar la visita, pero bueno, no falta la ocasión. Nos dicen que, nos cuentan que la viene rompiendo Orión XL. Yo, por lo que estuve escuchando, me gustó bastante. Y va a estar también Rebeca Flores. Esto va a ser en el Teatro Sala Ópera, calle 58, entre 10 y 11 en La Plata, este domingo a partir de las 18 horas. Una escena que viene creciendo como loco, el hip hop. Hoy arrancamos, dicho sea de paso, con Eminem también. Buena. Estamos escuchando un poquito. Aguante Eminem. Sí, sí, estamos. Eminem, la verdad que a mí me patea el cerebro. Soy más como decía también XXL Irione. Estuviste practicando. Sí, me costó un montón. Es que ahora lo pienso antes de Orione, decirlo. Viste, yo estoy por decir Orione. Claro, porque está Orione XL y está XXL Irione. Claro, chicos, basta con las talles de ropa, pónganse otros nombres. Marione S. Claro, o más chiquito por ahí, ¿no? Alguno también no estaría mal. Pero charlábamos el tema de que él nos contaba que prefería la canción más que la improvisación, lo cual comparto. A mí tipo me pasa. De Manero también. Claro, Manero justamente es más canción, él no es tanto de meterse en lo que es la impro y demás. Imagino que en el show debe tener alguna parte, o deben tener ambos, partes de improvisación, pero no es lo que abunda en ellos. Claro. Yo me quedo con la canción. Obviamente Eminem es un claro referente del hip hop de canción, justamente, que fue lo que lo llevó a ser famoso mundialmente y con mucha justeza, diría, por lo menos de mi punto de vista. Esta es la última fecha. Ya está acá la gente de El Mirador. En un ratito ya estamos con ellos charlando acá y nos trajeron para hacer música, dicho sea de paso. Además, más tarde hablamos con Francho Barreiro de La Mancha de Rolando. Pasamos la patuleca a bicicletas y hay muchísimo, pero muchísimo más. No te vayas, quédate ahí. Yeah. Pegar los pies del suelo, en las alturas siempre hay miedo que vencer. Mi pensamiento no está en venta, y al fin y al cabo lo que cuenta es poder ser el dueño de mi propio ser. Que pido que mis recuerdos se hagan nido y que la angustia viva en otro lugar. Siempre sostengo mi bandera y defenderla es la manera de no perder de vista lo que tengo que enfrentar. Y aunque me quede sordo, yo tendré una voz enjaulada en mi mente. Por más que haya silencio, es mi corazón el que canta lo que siente. Viaje, la vida misma es el pasaje, no me arrepiento de seguir por donde voy. Habrá que alimentar el fuego para poder entrar en juego, aprovechar el momento es hoy. Ya estamos acá con la gente del Mirador. Sonaba Soltar la Voz, justamente el último disco editado de los muchachos. Y ya estamos con Juanes. No, mentira, estamos con Juan y Juan. Y claro, sí. Ahí empezaba. Juan Manuel, y quiero confesar que hay muchos más Juanes en la banda. Está Juan Gabriel, que es el tecladista, y Juan Pablo, que es el manager. Y Juan Manuel, baterista. Y Juan Manuel, baterista. Ah, o cierto. O sea, si no era Juan, casi que no entraba, ¿no? No, quedaron los Juanes, pero fuimos ahí a Limpi y estaba registrado. Bah, qué barbaridad, esto es colombiano. Pero bueno, ganaron más plata ellos. ¿Cómo? Ganaron más plata ellos. Por ahora. Por ahora. Solo por ahora. ¿Quién sabe el futuro? Lo vamos a ver dentro de un par de años. Vengo y te digo, ¿viste? ¿Te acordás de Juanes? Bueno, sigue facturando que... mucho más. La verdad que la rompe. Sí, la sí, Juan. ¿Cómo andan, muchachos? ¿Todo tranquilo? Todo perfecto acá. ¿Existe perfecto? No, no, no. Hoy justamente pensaba en eso. En un momento yo trabajo en otra radio más. Hoy no la voy a nombrar. Trabajo en dos radios más en realidad. Pero en una de las radios que laburo, tengo un conductor que es un poco condescendiente. Entonces agarra y dice: no, este hace todo perfecto. Y yo digo: no, capo, perfecto no existe. No existe, bueno, perfecto. Lo hace re bien. Bueno, se puede ser. Es muy bueno. El perfecto o todo concepto nunca es pleno. Nunca es pleno. O sea, es bien. Vos decís, yo soy feliz, no sos feliz, capaz en ese momentito o en general, no sos feliz, tampoco estás triste. Capaz que podés hacer una balanza también en esa, ¿eh? Claro, pero uno dice feliz es cuando uno es solamente feliz, está mal dicho. Uh-huh. O haces algo perfecto y en realidad lo hiciste perfecto, porque algo no lo hiciste. En algún momento algo falló. Si te pones a pensar, y es, por eso digo, ningún concepto de ser pleno, pero bueno, está, creo que el alfabeto y todo eso lo pusieron para que, bueno, puede utilizar las palabras, si no, no se puede usar. Como para encontrar un sentido a las cosas. ¿Son de la charla profunda? ¿Le pinta la filosofada, digamos, en el grupo o más o menos? Yo con ustedes no, pero claro, con otros amigos sí. Sí, bien, para, quiero ver por qué con ellos no. No sé, es como que siempre hablamos de esta mierda que es el mirador y no tenemos tiempo para otra cosa. Pero por favor, ¿cómo pasa lo mismo que con otra gente? Te pones a filosofar 4 de la mañana y te pensás el sentido de la vida, pero en realidad uno... Hablas de Dios, del universo, de tus viejos, de lo... estuvimos hablando de Dios. Si eras feliz en algún momento en tu vida. Sí, eso lo lográs, pero con la banda llegás y decís, ah, bueno, ¿y cuánto tenemos que poner? ¿Cuánto nos cuesta? Y estamos en esa, todo tiempo, ese problemita, entonces nunca llegamos a filosofar juntos. Mira, nunca lo había preguntado, pero digo, llegan siempre o es un tema común el hecho de cuánto tenemos que poner, cuánto estamos gastando. Sí. Para esto me lo están diciendo porque están grabando disco ahora. No suele pasar. Particularmente, estoy más endeudado que más endeudado que Argentina, mira. Muriendo en vida. El tema con la banda under tiene que entender que es under. Sí. Cuando no entendés que es under, tenés el problema del mirador que quiere hacer cosas que no está a su alcance. ¿Cómo, por ejemplo? No, unas producciones antipresupuesto, claro. Shows donde decís, si vendés tanto ticket, tenés que ponerlo a tanta plata en ticket para que vos sea redituable, o por lo menos empatar. No, lo ponemos un precio más bajo para... Y OTS que uno dice... Sí, que después se pregunta con el tiempo, decís, ¿por qué? Claro, ¿por qué necesidad? Si el Excel me dice que está en rojo. Date cuenta que el rojo es malo. Tiene una fórmula básica, claro, encima, ¿no? No le puedo pifiar nunca. Y aún así vamos de frente, cabeceamos la pared. Entonces sí, estamos todo el tiempo hablando de esa mierda que son los números. Ya pronto dejaremos de hacerlo, ¿no? ¿O no? Sí, definitivamente. Solamente filosofaremos de Dios. No. También, ¿no? Sí. Eso sobre todo. Si el año que viene vamos a sacar un CD, ni en pedo vamos a dejar de hablar de números. Bueno, pero capaz viene un inversionista coreano o árabe. O el... Ideame. No, ojo, Ideame está funcionando. Les puedo asegurar que está funcionando. Ideame, para la gente que no conoce el término, es un portal donde vos proponés un determinado proyecto y a cambio de, no sé, de discos o de meet and greet o de... Sí, lo vi. La idea es financiar el propio disco. A mí me viene sorprendiendo que está funcionando. Veo muchas bandas que vos decís, ¿son bandas grandes? No. Bandas del espectro under. ¿Qué sucede? Sí. Sí, hace poco vi el Rodri de la Melanco, no sé si lo conocen. Era también. Era uno de los casos que tenía en mi mente. Pero hace poquísimo, la semana pasada creo que tiró que ya llegó al número que era el estimado y ya está. Exactamente, es una... Porque somos boludos. Pueden empezar a pensarlo, nunca es tarde. Yo te puedo llamar al presidente de Manchester City, a ver si... algún jeque. Decirle que es ahí muy bueno jugando al fútbol. Porque vende Agüero y dice, che, bueno, en vez de comprar otro, no sé, no compremos a Zlatan. Vamos a financiar el disco. Pues. Bueno, capaz que te... Es una inversión. ¿Por qué sabe que se... Porque no lo llaman? Porque uno lo intenta, me parece que... Hay como radio, llamaste y dijiste, escúchame, necesito tanto por el alquiler de la radio... No, nunca pasó. No, nunca lo hice y la verdad que estoy en deuda en ese sentido. Debería. Hay que replantearse el año que viene y decir, che, pongámonos metas de preguntarle a cualquiera porque capaz algún idiota lo paga. Claro, sí, o sea, si está este, por ejemplo, Ideame y funciona... Yo creo que uno tiene miedo, no sé si es miedo, capaz es que... No arriesga, que es. Claro, que decís, no, esto... ¿Para qué? Y así, bueno, han surgido montones de cosas. También hay muchas miradas. Yo no lo creo así, pero hay mucha gente que piensa que es como que te está haciendo rogar la plata y... El orgullo. El orgullo también. Y yo no lo pienso así, pero hay gente que lo piensa así y lo entiendo. Que piensa que capaz por el hecho de pedir ayuda sos menos, y no. Sí, o es como que te creen que te posiciona un poco más abajo que alguien. O claro, te hace dependiente, que sí, o sea, sí, estás... Quieras o no, estás dependiendo un poco, pero bueno, es así. Pero todos somos dependientes. Sí, o sea, sí, ¿no? Sí. Vivimos en un mundo que dependés de todo. O sea, de todos. En realidad dependemos de un puñadito, una mesa chica. Sí, en general. Pero digo, ¿no? Es como que uno tiene ese tema. Bueno, pará, estamos filosofando con la gente del Mirador a full. Buenísimo. Ah, ¿estamos en radio? Sí, sí, estamos al aire. Ah, sí, sí. El cartelito no lo tenemos, pero pronto. Sí, vamos a empezar a pedir ayuda. Estamos bueno, bien. Ahí está. Gente, necesitamos un cartel que diga en vivo, así que... Al aire y que se prenda cuando... Exacto. Necesitamos un cartel y también necesitamos un electricista. Y para que lo haga, ¿no? Sí. Vamos a empezar con el cartel de salida. Yo creo que viendo... No, seguridad no nos interesa. Yo me guío mucho por los videos de YouTube. Entonces vos podés poner cómo hacer que el cartelito de aire se prenda. Todo, lo buscás y todo va a aparecer. Mira, hace aproximadamente 3 años... En un programa nuestro tenemos una amiga, se llama Virginia Pizzaferri, se la puede buscar ahí en Google. Ella vino con un tema al programa que se llama Google es Dios. Y creo que estábamos todos plenamente convencidos de que era así, es así, hoy por hoy. Es así. Todas las soluciones te las tiene. Respuestas da. Sí, sí, sí, sí. Ahora satisfacción ya es un poquito más difícil. Bueno, pero capaz bueno, en algunos casos. Pero, no logra así literal, pero es un paso previo a la. Satisfacción. Uh-huh. Por ejemplo, en este caso, googleamos el cómo pongo el cartel de aire. Para mí, y satisfacción una vez que yo busqué cómo hacer pizza en YouTube. Aprendí un montón y creo que hago muy buenas pizzas ahora y se lo debo a YouTube. Juan, ¿es verdad o está chamullando? No las ha probado él. Me gusta mucho que diga pizza, así con todo. Con C, con pizza. No, para mí es con doble X. Pizza, para mí es pizza. No va. Te banco, Juan. No. Bueno, es buenísima porque no sabes a cuál de los dos se lo estoy diciendo. Bueno, muchachos, hablemos un poco del Mirador. Están. Sí, vinieron por eso, ¿no? Sí. Me dijeron que había comida, pero. No, la comida acá, negro. No, acá al lado, mira. Ah, al lado, sí, tenemos la fábrica de pizza bueno. Abajo, pero nunca. Sí, la... sí. Ya estábamos pensando. No le preguntamos, boludo, a eso lo que estamos haciendo mal. Tenemos que bajar y preguntarle, che, ¿no querés auspiciar el programa? Es que va la posta ahí, ¿eh? O sea, no, un canje. Ellos capaz no porque son medio tipo una franquicia, pero sí. Sí. Otro lugar. Tiene un cartel hermoso que dice como si querés hacer una franquicia que hay un numerito que yo la verdad que la estaba pensando. Ojo. Capaz que. Bueno, pero si venís aprendiendo a hacer pizza, va que crea una franquicia propia. El Mirador le pone. Y obviamente. Muy bien. Lo pongo así como lo pronuncio yo. Mira pizza. Con X. Pizza. Bueno, muchachos, tienen una fecha ahora en lo próximo inmediato. Cuéntenos un poquitito de cómo surge este festival. Es un festival que organiza la gente del barrio de allá, en el Mirador, que vamos a formar parte junto a un montón de bandas. Creo que son más de 10. Son más de 10. Sí, vi que están los muchachos de León Bodó, amigos. León Bodó, también les mando un abrazo grande. La Farsa del Dr. Berretín, Quimé, Espartano. Son todas bandas de allá del barrio. Y estamos muy contentos primero por participar, segundo por cerrar el festival, que también es un orgullo para nosotros, más allá que no cambien nada, nosotros sabemos bien que por ejemplo León Bodó es una banda que tiene más grande, o sea, ahí la grilla no respeta nada, o sea, no lo vemos por ese lado, pero sí sabemos que es un orgullo para nosotros, y aparte es la primera edición y eso a nosotros como para levantar la bandera del barrio nos infla un poco el pecho, viste. Estamos contentos, ansiosos, vamos a ver cómo sucede, qué nos encontramos. Mucha gente del barrio que no nos conoce, mucha gente del barrio que nos conoce a nosotros y no a otras bandas que viven a la vuelta. Uh-huh. Entonces también es una buena oportunidad para empezar a mezclar las cosas. ¿Y cómo está justamente hoy por hoy Lomas del Mirador en cuanto a lo que es lugares para tocar? ¿Sigue estando Encuentro Quilmes? Digo, ¿cómo ven la movida? Más que nada más en el oeste me gustaría saber cómo la encuentran hoy. En el oeste está activa, es muy activo el oeste. En el rock es un montón, en todo, en toda la movida musical también, pero en el rock está activo. Capaz el Loma Mirador tiene pocos lugares, tiene el camino que es ahí. Claro, en Rosas. Claro, sí. 400. Ahora está el Telma y Luis. Metieron uno más, bien. Un barcito ahí sobre Colectora General Paz, que está, también está bueno para ir a hacer una cubo, para hacer unas cosas copadas. Pero Loma Mirador capaz no es el centro de la matanza, ¿viste? Pero bueno, este festival que se va a hacer en la Sociedad de Fomento, que va a ser una organización demasiado grosa para el barrio, porque la verdad, y capaz va a levantar y yo pienso que el año que viene se va a armar algo mucho más grosso en otro lugar, ¿viste? La idea es que esto crezca y con las bandas se logre algo que empiece a hacer ruido y que otra gente del barrio venga. ¿Participan ustedes activamente en lo que es la organización o nada? Conocemos a la gente que organiza, o sea, no estamos al tanto de quién se lleva la tarasca, ¿no? Pero estamos al tanto de quién nos llamó y quién organiza todo el tema de la técnica. Pero después, indiquen cuánto vale y esas cosas. Así que no estamos metidos. Claro, no está metido justamente la organización del evento. Che, ¿y en Capital cómo les viene yendo hasta el momento? ¿Cómo se encuentran con lo que es Capital? ¿Les ha costado cruzar el charco, como dicen algunos, o la frontera? Porque un idiotez gigante, ¿no? Pero está ese, viste, como que a la gente de Capital le cuesta ir para otros lados y a la gente... Y viceversa, más o menos. Un poquito menos, capaz. Sí. La gente, de Loma y Mirador, tocamos en Palermo y van todos. Claro. Que no es lo que... Sí, sí. ¿Son cuesta... de organizar micros, ese tipo de cosas? Sí. Sí, sí. Ahora, particularmente el domingo pasado, tocamos en el Museo Roque Liniers, también, que es ahí nomás. Está cerquita. Deben ser 15 cuadras de General Paz, más o menos. Sí, menos también, te digo. Sí. Una fecha muy linda, mucho corazón hubo. Yo, con respecto a eso, le comento a los chicos, fue la primera vez en uno de los temas que fue el de cierre, que se llama ¿Quién sos vos? Que seguramente lo haremos formato acústico. Es la primera vez que me quedé impactado. Yo no soy un tipo que te sorprenda fácilmente. Claro, que me caracterice la sensibilidad justamente, pero a su vez, en un momento me quedé tocando y estaba viendo a la gente y puse como que había comido hongos y estaba fumando alguna cosa rara, porque estaba en otro plano donde estaba escuchando gente cantando la canción, no sé si estaba alguien tocando conmigo. Entonces me pasó eso de que dije, bueno, algo me está chocando, la banda algo me está generando. Bien, lo cual no es fácil de generar, ¿no? O sea, por más que seas medio parco, es como que te moviliza eso. ¿A vos te pasó en esta fecha o ya te había pasado antes? No, me ha pasado antes, pero esta fecha también tuvo muchas cosas de particular. Yo no sé si en ese tema, sino en otro, que es Última Soga, que sonó y fue una fiesta mal. O sea, estábamos nosotros mismos, estábamos bailando arriba del escenario... La gente estaba, pero tremendo, fue hermoso. Me encanta porque se le escapa la sonrisa de recordando el momento. Empezamos a creer un poquito en la palabra magia. Que uno dice, vamos a empezar a filosofar de vuelta. No, pero es verdad. Y a veces existe esa magia. Claro que existe. Que no hay que analizarla tanto, capaz, porque uno dice, pero no la pensé tanto. Está pasando. Es cuando se da, sí, aparece el momento. O sea, claro. Aceptá esa condición y listo, ya está, andate. Pero para mí pasó eso el domingo pasado al museo. Yo estoy agradecido a lo que pasó. No sé a quién, a lo que pasó. Pasó, lo importante es que pasó algo. Accedió Google, lo agradezco. Ponele, totalmente. Es como que hubo ese feedback con la gente. Es como que realmente las canciones llegaron. ¿En el momento se me seguían moviendo los dedos igual en la viola o quedaste como pasmado? Tiré un recurso que utilizo siempre, que es hacerme el pelotudo. Ah, bien, funciona, ¿no? Lo hago seguido en la vida en sí, no solamente en el escenario. Pero estuve tocando poco, no estuve tocando lo que tenía que tocar. Y me quedé mirando. Tiraste así los acordes largos. Ah, estaba ahí, me quedaba mirando y realmente estaba impactado. Yo no debería decirlo, pero estaba impactado. Ah, pero está bien, significa que sos humano. Está bien. Y estoy cerca de eso. Te intentan. Bueno, es importante. Bueno, muchachos, estaban diciendo recién que van a hacer algún temita acústico. ¿Prepararon algo, justamente? O nada. Para nada. ¿Han preparado alguna vez un acústico? Una vez puede ser, una casona. Sí, nada, no, pero fue nada, fue minutos antes. Nada, porque no nos gusta practicar. ¿No les gusta practicar en general o no les gusta lo acústico? No, acústico, es porque como que ya... Acústico sí nos gusta. No, pero practicarlo, no tenemos tampoco mucho tiempo como para decir, che, nos juntamos. Ya demasiado, no sé si la palabra es demasiado, pero ya nos juntamos dos veces a la semana para ensayar para la banda así eléctrico. y tres días no hay. Si queremos buscar, prácticamente no hay. Aparte somos de esos que capaz de hacerlo mucho. Tipo, sí, muy confiado, muy confiado. Ya sale. Muy confiado. Ya tengo. Superado. Yo me tengo que saber la letra, es muy fácil. Y no, porque a veces tenés, sí, o sea, jiji, te lo sabes, sí. Sí. Pero llega el momento que lo tenés que cantar. No tenés que, claro, es un, claro. Bueno, a mí me pasaba que chiquito, yo decía, ¿no? ¿Cómo pueden hacer para acordarse todos los temas? Y después, no, bueno, pero si los cantás todos los días, pero cuando lo querés hacer, o sea, tocando y que salga bien. Sin la musiquita de atrás, sin exacto. El claro. Es un poco la memoria. No es tan fácil como parece. No, tampoco hagamos alarde de una cosa. Si quiero, hago alarde. No, pero parece que somos héroes. Astronautas de la NASA. No, pero nos pasa que no, realmente no solemos ensayarlo porque nos confiamos mucho, que muchas veces nos ha traicionado esa confianza, que llegamos ahí y chamullamos. ¿Por qué no preguntamos a Google? Claro, porque claro. Claro, ahí es cuando le apuntás el micrófono a la gente. Sí, corte, salve, sí, ¿no? Aunque siempre nos solemos excusar un poco de que hacemos acústicos en los cuales avisamos que no practicamos, como que bueno, esto va a ser, no cobramos entrada tampoco, así que no, tampoco puede, no me pueden cagar pero nadie. No puede haber reclamo. Sí, es mediocre. Y bueno, sí, pero conmigo no traten estas cosas. El mediocre está acá. Bueno, muchachos, ¿qué tema van a hacer? ¿Quién sos vos? ¿Quién sos vos entonces? Estamos con el mirador, ¿quién sos vos? Ameo, y esto se va a estar transmitiendo en vivo por Facebook. La señorita Nano González nos indica lo siguiente y en 3, 2, 1 empieza a sonar. Escucha. Está el que llora, el que lo siente, el que te jura pero te miente, el rencoroso, el que perdona, el que si puede te abandona. El que discute, el que no calla, el que se pasa de la raya, el que prefiere el tiempo lento, quien aprovecha los momentos. El que se esconde, el que más duda, el que prefiere gente muda, el que divierte, el que entretiene, el que prohíbe, el que detiene. El que propone, el que predica, y nunca falta el que critica. Está el que arriesga a quien lo huele, y el que no ama porque duele. Vas a darte cuenta quién sos vos, y que como uno nunca hay dos. Vas a darte cuenta, no hay lugar donde esconder lo que tu inconsciente busca hacer. Está el soberbio, el inseguro, el que no busca su futuro, el haragán, el que descansa, el que se queja que no alcanza. El que te llama, el que no viene, el que te ayuda si le conviene, el que te pisa y se adelanta, el que tropieza y se levanta. Los que defienden su pellejo, los que no enfrentan al espejo, los que agradecen a la suerte, los que dan todo para verte. Vas a darte cuenta quién sos vos, y que como uno nunca hay dos. Vas a darte cuenta, no hay lugar donde esconder lo que tu inconsciente busca hacer. Grazie, diría algún que otro italiano. Me quedé pensando, ¿no? Porque hay un tinte en la voz que no me suena a nada. Recién estábamos hablando, no me suena a nada, no que suena mal, sino que no me suena a nadie. A eso. Qué maldito, estoy malo, en serio. No, dije parco, no malo. No, parco. Él me dijo Parco. Yo te dije Parco, sí. Bueno, él dijo que era Parco. Ahora me dijo Malo, pero bueno. Así que sí, la verdad. En 10 minutos me decís. En cualquier momento te corto el micrófono, bro. No, mentira. Era re solete, chavo, ¿no? No, pero digo, es muy difícil encontrar una identidad, ¿no? Hoy por hoy en la música, vos lo primero que escuchás es a qué se parece. ¿Entendés? Y me pasa que no encuentro a qué se parece el Mirador. Bueno, Aparte, gracias. Muchas gracias. Porque es un camino autorrealizado por mí, porque cuesta un huevo. La idea de que yo, desde que canto, siempre emulé una especie de idea de cantar. Ajá. Y separarme de lo que yo siempre creí es un trabajo mío mental que hice durante mucho tiempo y lo sigo haciendo porque no creo que... O sea, me encantó que me haya dicho eso, pero yo aún así sigo siendo bastante crítico con eso. Es que creo que eso sale, ¿no? La crítica uno mejora a partir de eso. Lo que sucede, tampoco matarse, ¿no? No, lo que sucede también es que uno como no solamente cuando compone una canción, sino cuando escucha a otra banda o cualquier otro ámbito, uno trata de compararlo porque casi que lo necesita comparar, trata de encasillar en algún lado. Entonces uno escucha una canción y ¿a qué me hace acordar? Pero es casi instinto y casi un acto no dominado por uno. Es como que se parece a o me hace acordar a. No es por mala leche o no porque uno quiere decir ya lo vi, sino que uno necesita hacerlo, me parece. Sí, a mí me pasa que ciertos yates los tengo, pero se los robo a todos. Claro. Pero, ¿a quién te han dicho más que tenías? Por ejemplo, que eso vos decías, bueno, esto debo... Me han dicho de todo, me han dicho de el Indio Solari, de Santa Isina Salta la Banca, que vos decís, yo no lo puedo creer, ese todavía no lo puedo creer. Claro. El enano de la Vera Puerca, ¿cómo se llama el cantante? El enano. Patos Montanés es el que más me han dicho. Ah, sí, Patos. Sí. No noté tanto. Yo también pienso que uno necesita decirlo, llega al momento donde escucha una banda y lo necesita comparar. Sí. El Pit y la Pastilla del Abuelo, perdón, me sigo acordando. No, pero después llega un punto de decir, bueno, capaz alguien tiene el oído distinto al otro y le llega a esa frecuencia donde o le hace acordar a, capaz no tiene tan arraigado un cantante y apenas se escucha, y me hace acordar a, ¿viste? Después decir Andrea Bocelli, no se parece, pero capaz. Ojalá. Bueno, capaz que le pareció, ¿no? Es que. Ojalá. A ver, somos influencia todos, a ver, todos hemos escuchado música y cuando escuchas algo, por lo general, como decías vos recién, es como que asociás, capaz que venís escuchando mucho a un determinado cantante y lo asocias a eso. Y al mismo tiempo, igual, lo primero que va el oído es a eso, al cantante, porque capaz que vos decís, bueno, el guitarrista, sí, capaz que le roba ciertas cosas a tal guitarrista de otro y... Y llegas tarde, porque lo primero que llega es la voz. Y sí, es así. El primer tema hay que poner un tema sin voz. Voz, ¿no? Claro, un instrumental. Sin yo. De entrada. Bueno, y justamente está hablando de poner temas, ¿van a poner un tema instrumental en el próximo disco? Ojalá. La pregunta donde vos decís acá le robo. Algún día pronto. Acá le tiro 3 minutos y me voy a dormir. No hay temita. Algún día pronto. Podría haber, porque yo he escuchado lindas cositas. Hay cosas que suceden en ensayo que decís, che, ojo con esto. Está buenísimo. Esto podría entrar. Pero después uno comete el error, porque aparte con la tecnología que hay hoy en día que se puede grabar en el baño, comete el error de este y te vas a acordar. Total, nunca más. Es la pelotuda más grande que uno piensa que después... No, pero ¿te acordás que era el do menor? No pasó, ya te olvidaste. Yo creo que incluso grabando después en un momento ya es como que... Ya está. Lo grabaste, pero lo tenés hace 8 meses, ya está. Murió. Vamos a hacer algo nuevo, ya está. Muerto. Por más que esté grabado, no me sirve. Ya. Se perdió. Es, imagino que también en un punto debe ser complicado el momento de elegir, ¿no? También, ¿qué va? ¿Qué no va? ¿En qué momento están en cuanto a lo que es el disco ahora? Ahora particularmente estamos a punto de grabar. Estamos grabando. Él tiene mil bandas también, por eso. Estaba pensando con el tributo a Pavarotti. Sí. Estamos grabando un CD que va a tener temas de los primeros 2 demos que a nuestro gusto no estaban ni bien. Por eso mismo se llaman demo. Claro. Creo que ya al decirle demo ya estás sabiendo que sí, no vas a dejar. Claro. Claro. Ya lo estás matando. Claro. No estaban ni bien ejecutados ni bien grabados. Perdón. Perdón, Santeri. Nada, un productor que teníamos, que teníamos, que recién arrancaba, que no está mal. Nosotros también arrancábamos. Para nosotros era lo mejor. Claro, nos autoayudábamos y bueno. ¿Y hoy por hoy sigue laburando con ustedes como productor? Está vivo, pero no, no estamos trabajando. No sé si sigue laburando como productor. No sé, tiene una foto en el WhatsApp que creo que no es en este país. Me encanta porque tiene una facilidad para irse del tema que lo comprendo y está muy bien. Porque a mí me pasa. Así que vos no lo podés decir, tipo. No, no, me estoy haciendo cargo, boludo. Ah, okay, pero okay, digo, okay, me encanta porque ustedes hacen exactamente lo mismo. Hoy no es el productor. El jueves que viene venimos a hacer tipo una co-conducción a ustedes. Ahí está, mirá, para el año que viene estamos necesitando un co-conductor. Mira, él vive cerca. Ojo, él vive cerca acá. Bueno, no, en realidad no es cerca. Es acá, son 25, 30 cuadras. Eso es cerca. Bueno, sí, es relativamente cerca. Multiplicarla por kilómetros. Sí, lo único. Bueno, voy a tener que pasar por el bar. Voy a tener que pasar por el barcito de Castro Barro y Independencia. Y sí, es un buen point. Bueno, y entonces, ahora con quién estamos hablando. Sí, estábamos haciendo un CD de reversiones de temas viejos que a veces. Hay uno que no tocamos hace 5 años. Bueno, vamos a hacer reversionando temas viejos de dos demos. Lo estamos laburando con Juancito Cabral, que fue el productor de nuestro primer CD, que es Soltar la Voz, que es el guitarrista de Ojos Locos, también labura. Vamos a estar charlando de Ojos Locos en un ratito, el señor Arano González estuvo viéndolos, así que en un ratito estamos charlando Después, el sábado pasado. Están laburando con él, ya habían laburado el anterior. Sí, y también repetimos también de Drum Doctor está Miguel, estuvo. Soifer. Miguel Soifer del Bordo. Muy bien, sabes todo. Estamos formados. Aparte de esto, chiquito, negro. Sí. Tirás un pedo y se enteran todos. No, más o menos. No, porque si ustedes se enteraron, no. Sí. Sí. Ah, perdón. ¿Y qué? ¿Y la repercusión cómo estuvo? ¿De qué? Del pedo. Y fue medio caldoso, ¿viste? Recibimos un par de golpes. Con pero. Sí. Bueno, volvamos. Bueno. Y. Aquí pasa, en realidad, porque Miguel Soifer y Juan Cabral son tipos que aportaron mucho real, o sea, no fue nada más poner el nombre. Ah, el nombrecito. O sea, no solamente sumó a la chapa que todos dicen, sino que realmente en lo artístico sumaron exponencialmente, diría, porque puntos, canciones que estaban 4 puntos las pusieron 7 o 8, así que eternamente agradecidos a esas personas. ¿Y más o menos para cuándo le calculan que va a estar este material nuevo? ¿O todavía no tiene una fecha? Y tenemos fecha de parto, en diciembre. Pero a mediados de diciembre. Bien, o sea. Sí, porque no. Va a estar de regalo de Navidad. Va a estar para el. Va, para poner abajo el arbolito. ¿Lo van a hacer físico? Sí, pero versión así, mirá. Esta versión. Ajá, versión, digamos, Economics. Pongámosle. Sí, versión la más mirada ahora. Versión, no, es versión de difusión. Estamos en el mirador, muchachos. Versión de difusión. Esta claro, difusión. Este es un disco amigo que sacamos hace un mes, dos meses. Y dos meses. ¿No? Dos meses, un disco en vivo. Es un orgullo poder grabar un disco en vivo casi sin querer, porque cuando vimos las tomas estaba todo demasiado bien. Y sacamos un disco en vivo, lo hicimos físico con 11 temas en vivo. ¿En dónde fue grabado? En Circus, en San Justo. Ajá. Circus explotado. Sí, grabamos el audio porque habíamos hecho un videoclip. Y después miramos todas las pistas y dijimos, che, esto está bueno. No somos tan malos. Y sucedió eso, entonces empezamos a mirar, empezamos a descartar y sacamos un disco en vivo que claramente lo estamos regalando a un disco precio de 50 pesos. No, lo estamos regalando. Era un regalo medio caro, ¿no? No, se lo estamos regalando. Pero vamos a hacer un disco así físico. También, para regalar, para dar los shows, para vender los shows, para mostrarse mismo en la radio, imagino. Exactamente, un mini, pero tampoco. Está perfecto. Bueno, muchachos, ¿hacemos un tema más? ¿Hacen un tema más? Sí. ¿Tienen ganas? Sí. ¿Qué tema van a tocar? Desde un comienzo, es un tema que va a estar en el CD. Desde un comienzo es uno de los temas del próximo. Del próximo CD de reversiones. ¿Cuántos temas? Van a ser 8. 8 temas, o sea, es un. Son 5 del primer demo, que son inescuchables, vos te juro, no podés escuchar el primer demo. Y 3 del segundo demo, que ya, vete, no necesitamos regrabar tantos temas. Claro, o sea, hay 3 que estos hacen falta. Claro, pero los temas los pedían, amigo, que los temas ameritaban una. Nos pedían, por favor, tocaban, che, grabá. Dale, copate. Si los hacen en el show. Pasa que también es que ahora estamos laburando, viste, con teclado, un lindo juego de brass de 2 saxos y una trompeta, entonces es otra cosa. ¿Estable los vientos? Stable. No, Sí, es una mesa, no, directamente. Siempre, sí, no, porque los vientos por lo general suelen ser golondrina, por eso pregunto, es raro sí, que... Sí, sí, es están bastante estables. Es un gran término. ¿Estable? Sí. No lo había usado, mira. Bueno, ahí vamos adoptando. Guárdalo, guárdalo, te lo regalo. Podemos, bueno, podemos por el regresar. Mirador y este va por Instagram. Va por Instagram en vivo, así que suena de esta manera. Los escuchás en el capítulo 326 de Pasa la Onda. Tendré que ver lo que no vi desde un comienzo. Tendré que estar más lejos que mis pensamientos. Tendré que ser, aunque mi alma esté cansada. Tendré que dar, aunque la vida no dé nada. Cuánta ilusión desborda en mi cabeza. Una canción puede taparnos las tristezas. Una vez más no encuentro lo que es suficiente para volar y mantener libre mi mente. El miedo siempre acechando está. Aunque no quieras, siempre cerca está. Quiero evitar bajar los brazos de repente. Quiero soñar que luchando muere la gente. No saben qué. Toda la vida es un juego. Para ganar hay que saber perder primero. La muerte siempre acechando está. Aunque no quieras, siempre cerca está. No saben que toda la vida es un juego. Para ganar hay que saber perder primero. El miedo siempre acechando está. La muerte siempre acechando está. La suerte siempre acechando está. Aunque no quieras, siempre cerca está. Aunque no quieras, siempre cerca está. Gente humilde, me gusta. Se ríen, se divierten, así como debe ser la cosa también, ¿no? Siempre que se hace algo y obviamente desde el corazón hay que disfrutar. Y es así, me encanta. Aparte, fuera de joda, me gustó mucho el tema. Muchísimas gracias. Porque me obligan. Tengo gente acá golpeándome, las chicas después me golpean. Ya, no, de parte de toda la banda, ¿no? Pero nosotros que representamos. Sonó así tipo de creación. Nos que representamos al pueblo y a toda la matanza. No, pero en serio, de parte de la banda y de todo el equipo de laburo, que somos 6 en escena, pero somos como 20 personas laburando. Le agradecemos a cada espacio, a cada mismo, como decís vos, que realmente la pasamos bien y da gusto saber que esto se entiende, que es recíproco y es una vuelta tácito, digamos. Así que se agradece el espacio y ojalá que podamos volver. No te digo el mes que viene, pero el mes que viene. No caímos muy bien, ¿está bien? No caímos muy bien. Pasa que le comimos la picada. Estaban comiendo, le comimos la picada. Loco, le tomamos la cerveza. Ahora, ¿viste? O sea, tuvo una la recepción que nos dieron ahí con toda la. Con los canapés. Sí, con los mozos. Yo también tuve más. Yo creo que los mozos lo podemos empezar a evitar a partir de ahora. Yo, a mí no me gusta, ¿viste? Porque es como que alguien trabaja para vos, no me gusta mucho. Pero bueno, algunos años que viene se puede evitar eso y. Podemos presentir, pero ahora fuera de todo chiste, realmente agradecemos para que no parezca que después, afuera del aire, lo agradecemos. Nah, decí la verdad, es la clásica, we love you Springfield. No, pero lo dijeron en la radio anterior. No, pero en serio. Pero se acabo de escuchar que la misma palabra. No, pero en serio agradecemos. No voy a decir, no, es la mejor radio del mundo, porque no pasó. Ah, pero lo somos, pero bueno, no importa. Sí, seguramente tenemos. Che, ¿te acordás de la radio? Bueno, era la mejor. Era la mejor. ¿Por qué no? Hicieron un. Porque somos un regalo más grande que un disco del. No, pero agradecemos el espacio. Es mutuo porque, bueno, como decía recién, la onda. Bueno, pasa la onda se llama esto. La idea es eso, justamente. Difundir y demás. Lo estamos haciendo. Van 7 años y no vamos a claudicar. Muchachos, fuera de joda, quiero agradecerles, como decía recién. Les voy a hacer la última pregunta porque tenemos que ir cerrando ya la nota. El programa se llama Pasa la Onda, como les decía recién en la radio, se llama Pasa la Onda. Lo que les pedimos siempre a todas las bandas es que nos pasen la onda. De otra banda, de otras bandas, de esas que tenés que realmente escuchar, como por lo menos para que a la gente le vaya empezando a sonar el nombre. Decir, bueno, a ver. Podemos decir varias, ¿no? Pueden decir varias, sí. Tratemos de que no sean los Rolling Stones, o sea, que sean bandas, digamos, terrenales. Patricio. ¿Fontanet? Quimé. Qué boludo. Quimé es una banda. Quimé, ahí va, bueno. Una gran banda. Los hemos nombrado ya los chicos en algún momento. Gran banda, o sea, pero es otra cosa, son tipos que saben tocar en realidad. O sea, claro. Diferencia de. Nos avergüenzan si llegan a estar acá, nos van a avergonzar. Sí, nos apacan ya con solo venir. Hay una banda que me gusta mucho a mí que se llama El Hijo del Medio. El Hijo del Medio, sí. Uno de los primeros programas que hicimos vinieron. Yo banco esa banda, pero diría que es la mejor de La Matanza. Apa. Ay, me la juega, me va. Bien, está bien, musical. No vamos a ser tibios. Tampoco mi criterio musical es muy alto, pero yo lo digo eso. Y aparte, después, ¿qué más podemos decir? ¿Alguna que tengas ahí? Porque vos ya dijiste a Quimé, te queda a vos ahora, Juan. No, yo dije Quimé. Ah, vos arrancaste, bueno. Pero está bien, me... Te tiré la pelota, de presión. No conozco mucho. Y pero esta banda seguro la conocen, que es La Condena de Caín. Bueno, la conocemos, pero está bueno. Pues es que creo que es el récord de pasadas de ondas tiene La Condena. Y es que es una banda tremenda. Es un mandón tremendo. Yo sí. Me gusta la banda desde que escuchaste esto. Siempre lo digo igual, siempre digo. Matty Westerkamp, el guitarrista, me pasó los temas por MSN. Imagínate. MSN. Salía con Matías. Ah, mirá. No salía, pero me pasó los temas porque estábamos en un foro de Los Redondos los dos. Mirá. La banda de él se llamaba La Condena de Caín y la banda de Sky tenía algo de Caín en el nombre. Sí. La soga de Caín. Algo de Caín tenía. El nombre de la banda de Sky cambió muchas veces. Sí, cambió. Sky Los Fakires. Uno creo que tenía. O el CD. La marca de Caín se llama el CD. El tercer CD, creo. La soga. El tercer CD se llamaba La Marca de Caín. ¿Puedo contar algo? Por MSN, mirá vos, mirá qué loco. O sea, por MSN me pasó los temas. Ya hay un amor, digamos, tremenda varios banda. Años. Le he ido a ver a Asbury cuando íbamos poquito y ahora está. Sí, ahora está en otro plano, ¿no? Está en otro plano. Está bien, están creciendo porque realmente hacen algo diferente. Y porque diferente. Hacen buena música. Alta banda. Sí, de hecho, Matías vino al programa. Cuando vinieron al programa, Matías había pisado, había pisado una cantidad de estiércol. Importantísima. Antes de hablaste del pedo, así que yo puedo nombrar el estiércol. No podés decir la palabra estiércol. Pero dije estiércol, dije mierda. Pero pizza es la. No me hable más, flaco. No puede ser estiércol. ¿Qué crees? Mierda. Estiércol es una palabra que se utiliza. A mí me parece buena. A mí me parece muy buena. Estoy bajando un decibel. Lo dos mal. Me parece muy buena. Bosta, aunque la pizza y el estiércol son enemigos. Bancamos un segundo que tengo cortado un micrófono. Censura. Bosta, Bueno, pisó bosta. No, pero no, bosta de caballo o de animal. Esto era. Bueno, sí, también, esto también. Claro, y tenía lo trajo acá el aroma y quedó en toda la radio durante. No era acá, justamente, pero teníamos alfombra, justamente. Ah, así que estuvo. Lo mata a piña. Cuando se dio cuenta estaba terminando la nota prácticamente ya. Y ya ustedes estaban. ¿qué sentíamos? ¿Viste? Los raros. ¿Qué onda? ¿Quién se cagó? Bueno, no, había pisado bosta, así que nada. Bueno, entonces pasa la onda a la condena de Caín y a Quimé. ¿Estamos bien? Y el hijo del Diome. Y el hijo del medio. Ahí va. Entonces, repitamos una última vez el tema de la fecha. El sábado 9 de diciembre, en el club, en la Sociedad de Fomento Manuel Belgrano, ahí en Brance y Provincias Unidas, y San Justo, Tablada, no sé bien la dirección. Ajá. Va a haber bandas como El Mirador, León Bodó, La Farsa de Doctor Berretín, Espartano, Quimé, Más Que Nada, lo estoy leyendo todo, ¿eh? Por eso, muy bien. Buenos a combate, MP3. Buena vista el pibe. Ay, la Revolución Paraíso, Bio Mental y mucho más. Y mucho más, ahí está. Mucho más es un genial, no sabés quiénes son, pero bueno. Y está bueno, una banda, dígame. Y muchos más. Seguramente sea los Rolling Stones. Sí, yo creo que sí. Hay una que se llama Banda Sorpresa. Sí, sí. Es muy buena. Banda invitada, esas cosas tan buenas. Es muy, muy buena. Bueno, muchachos, muchas gracias, ¿eh? Gracias por haber pasado la onda. Le regalamos el disco. Gracias. Muchas gracias por el disco. Éxito para lo próximo e inmediato. Y ahora los despedimos escuchando Presbicia, ¿les parece? Me reparece. Muchísimas gracias, El Mirador. Ha pasado la onda. Quédate porque enseguida seguimos con más del capítulo 326 de nuestra historia. key. We smoke taxi in the backseat. It's where you'll find me. You keep your friends, I'll keep my friends. Have a party and no one stands. Make some money, make more money with your new friends. Throw a party. You keep your friends, I'll keep my friends. Have a party and no one stands. Make some money, make more money with your new friends. Continuamos con el capítulo 326 de nuestra historia y ya estamos en comunicación con Franchi Barreiro de La Mancha de Rolando. Hola, ¿cómo andás, Franchi? ¿Todo bien? ¿Me estás escuchando bien? Cristian, sí, te saluda. Sí, perfecto. ¿Cómo andás, Cristian? Buenas noches. ¿Cómo andás? Muy, pero muy bien. Contento de que podamos estar haciendo esta notita, de estar charlando un ratito. Igualmente, igualmente, Cristian. Gracias, gracias por la onda. ¿En qué te agarramos, negro? ¿Qué estabas haciendo ahora? Estaba mirando unos videos de YouTube de guitarras. Ajá, perfeccionizando. Sí, ¿no? Como para despuntar un poco el vicio. Un poco, claro, sí, tal cual. Bien, bien ahí, bueno. La idea era charlar un poco sobre la actualidad de La Mancha Rolando, hoy por hoy. Van a estar tocando este fin de semana ahí en La Trastienda. Exacto, exacto. Mañana vamos a estar ahí en La Trastienda. Así que esta semana estuvimos a full ensayando, armando un poco la lista, ¿viste? Que cada vez se nos complica más por la cantidad de temas que queremos tocar, ¿viste? Que hay que, tenés un tiempo X para tocar y con las ganas de tocar la más cantidad de temas posible, después te terminás cruzando los temas y esas cosas, ¿viste? Así que nada. Y bueno, convengamos que hace mucho tiempo, ¿no? Jugando un poco con eso y bueno, organizando, armando la lista para que sea divertida y poder tocar todos los temas que tenemos ganas, ¿no? ¿Qué es lo que predomina en el momento de armar la lista? los temas, mirá, que le gusta a cada uno, ¿cómo suele, no, ser ese? Mirá, es como que hay situaciones, ¿viste? Porque acá, un recital como de la Trastienda, que digamos el 90% de la gente que va conoce bastante a la banda y conoce la totalidad de los discos, ¿viste? No es que por ahí los agarrás en un recital al aire libre y conocen 4 o 5 temas, ¿viste? Como que tenés que pensar que toda la gente ahí, cualquier tema que toques del disco, seguramente, por lo menos el estribillo lo conoce. Es como que hay que hacer un poco más variada la lista y no tocar solo los temas que sonaban en la radio, ponele. Ese es un poco el concepto, ¿no? Ajá, es como que, está bien, es, a ver, también, al ser un lugar chico, como decís vos, porque la Trastienda hoy por hoy es, le queda un poco chico a La Mancha también, digamos, por la trayectoria que tienen y la cantidad de shows que vienen haciendo, digo, tienen que ser como más específicos, ¿no? Decir, bueno, este tema no lo tocamos siempre. Igual, claro, imagino que los, claro, hits, claro, no pueden faltar, digamos, esos, digamos, cuál, los infaltables, digamos. Exactamente lo que vos decís, ¿viste? Más allá de los temas que se escuchan en la radio normalmente, es como que está bueno meter algunas cosas raras, algún tema viejo, algún tema que no tocamos nunca, como para más que nada porque sabés que la persona que está ahí conoce la discografía de la banda y le va a gustar tanto como a nosotros, ¿no? Porque el hecho de ensayar un tema viejo y volverlo a tocar, la verdad que está buenísimo también. Creo que, nada, está buenísimo esa comunión que pasan en esos lugares, tipo la Trastienda, ¿viste? De 700, 800 personas, que es donde para mí nació el rock. Después, bueno, se hizo masivo y se fue a los grandes estadios y todo, pero es como que las bandas de rock, para mí, el mejor lugar para verlas son, ¿viste?, pubs y lugares de hasta, te diría, 700 personas. Ya más grandes, como que se pierde un poco la esencia, ¿no?, de ver la banda sonando ahí cerquita del escenario. Sí, perdés en calidad, ¿no?, como oyente, digo, perdés bastante en calidad en estadios y demás. Exacto, la cosa esa que se arma en un recital a un lindo volumen en un lugar cerrado para 700 personas tocando rock, es una experiencia maravillosa. ¿Cuál fue tu última experiencia viendo en esa situación? A ver, déjame pensar. Y mirá, hace poco fui a ver a los Pérez García ahí al Teatro de Flores, que es un poco más grande, uh-huh, pero me sentí también en esa situación. Me gusta ver rock en ese tipo de lugares, ¿viste? Como te decía recién, más allá de que obviamente los recitales grandes son lindos también, pero tiene su onda. Es como no sé, vimos a las bandas de los 80, los 90, el rock se tocaba en esos lugares, ¿viste? Claro, en lugares más chicos, claro, no accedían tanto capaz al estadio y demás, que bueno, hoy por hoy también hay pocas bandas, por lo menos acá en Argentina, que pueden hacer un estadio, es sí, como sí, sí, son pocas, lamentablemente son pocas, y capaz que las bandas grandes de afuera, capaz que sí pueden llegar a hacer estadios, claro, y por ahí hoy a las bandas de acá se les complica un poco. Contame cómo ves un poco, digamos, a la escena hoy por hoy. Lo tengo que preguntar, la realidad es que lo tengo que preguntar. Antes, digamos, pasó en el gobierno anterior, obviamente, ustedes estaban como muy identificados con el gobierno anterior. Digo, ¿hubo mucho cambio en cuanto a oportunidades a partir de justamente de este cambio? Mira, yo te hablo un poco por experiencia propia, ¿no? Me acuerdo que había festivales, había uno que se llamaba Maravillosa Música, que sí, iban llevando bandas de rock por todo el país, y antes de las bandas de rock hacían como una especie de concurso donde había bandas locales, donde hacían una especie de selección y tocaban 3 o 4 bandas antes de la banda que cerraba. Y la verdad que me parece que, bueno, a mí me parecía genial, porque más allá de que a uno le guste tocar, le guste la música y todo, o te tenés que preparar para un recital bueno, con luces grandes, con sonido grande y todo, también sirve para el tipo que no está muy seguro y no le gusta mucho, también para que abandone, ¿viste? Esas oportunidades muchas veces son para fortalecer al tipo que está convencido de seguir tocando y haciendo música y tener una banda de rock, y también para el que no está muy decidido, decir, no, me parece que todo esto no es lo mío, ¿viste? Uh-huh. Me parece que eran unas grandes oportunidades para... Como pruebas. Claro, como prueba de las bandas y de los chicos que vean a ver si realmente querían hacerlo o no. era el mejor momento de probar. Es un escenario gigante, con luces gigantes, con sonido grande, que donde tenés que profesionalizarte para tocar, porque si no, estás en el horno, la vas a pasar mal. Ajá. Me parece que sí, obviamente, desde el lado político, sí, yo creo que, por lo menos lo que yo vi, había muchísimas más oportunidades para todas las bandas, ¿no? Porque la verdad que todas las bandas de rock de mitad de tabla para arriba y de mitad de tabla para abajo tenían espacios para hacer cosas. No sé ahora cómo estará, pero yo por lo pronto no vi tanto como se hacía antes. Sí, convengamos que Argentina es un país súper cultural. Somos un país que tiene mucha oferta, digamos, en cuanto a lo cultural. Que también nos hace la nación que somos, me parece, en algún punto. Y totalmente. Si no quieren que seamos la nación que somos, justamente donde van a cortar primero es ahí. Ahí en la educación, tal cual. Las dos y en la educación. Que van a apuntar. Y eso, en algún momento, se viene, lamentablemente. Se viene el estallido, diría los muchachos. Mirá, me acuerdo de una cosa que me llamó mucho la atención, una gira que hicimos por Cuba en el 2009. Sí. Todos los días, a las 6, 7 de la tarde, en las plazas, que había cada 4 o 5 cuadras, había una plaza chiquita, ¿viste?, de una manzana. Había un escenario y había una banda tocando. Mirá. Una banda de, no sé, de vientos, una banda que tocaba salsa, otra banda que tocaba rock. ¿Todos los días? Todos los días, en todas las plazas. Entonces tenían un pequeño sueldo, el director de la banda, me acuerdo, tenía un pequeño sueldo que repartía con los otros músicos. Y todos los días tocaban. O sea que vos caminabas 4 o 5 cuadras, te veías un día una banda de esto, el otro día una banda del otro. Una cosa increíble que se podría hacer acá tranquilamente. Imagínate ir por el centro cada 4 o 5 cuadras, ver a las 6 o 7 de la tarde una banda de algo. Sí, que no haya un policía corriéndolos, ¿no? Porque están tocando. Exacto, no me hagas acordar de viejas épocas. ¿Qué les pasó eso? Y mirá, nosotros estuvimos muchos años yendo a tocar al Parque Centenario. Ahí, ajá. Y sí, obviamente, te corría la policía. No te digo que a palazos, pero casi. Después en la costa también. Claro. En la costa. Bueno, sigue pasando eso ahora. Sigue pasando, por supuesto. Y me acuerdo que ya era persecución que nos hacían, porque sabíamos que teníamos un grupo electrógeno, que no dependíamos de nadie. Entonces bajábamos a cualquier lado y tocábamos. Y una vez que se juntaba gente, se les complicaba, ¿viste?, sacarte. Claro. Entonces estaban buscándote dónde estabas como para no dejarte ni armar. Claro, imagino toda la logística de ustedes previo a tocar, es decir, bueno, vos andás campana allá y... Éramos talibanes, boludo. Talibanes totales, todo para poder tocar. No, tengo miles de anécdotas. Me acuerdo una vez en la Plaza de San Bernardo, descubrimos que temprano no se podía tocar, pero a la salida de los boliches, que había un montón de gente en la calle, que era a las 5 de la mañana, ajá, estaba plagado de gente y era el momento de tocar, porque ya los municipales no estaban y la policía tampoco. Ya se habían ido a dormir ya. Claro, y nosotros estábamos entre tocando y de joda. Entonces a las 5 de la mañana armábamos todo y tocábamos en la Plaza de San Bernardo. Mucha gente se debe acordar porque se llenaba de gente y no lo podían creer, ¿viste? Habían los policías semi dormidos como diciendo, chicos, por favor, ya no era una cuestión de persecución, ya en un momento era... Era por piedad. Favor, basta, claro, basta, por favor. Me están llamando de todos lados y los tipos tenían que venir ahí a sacarnos, ¿viste? Era muy gracioso. Una vez me acuerdo en Gesell, no nos dimos cuenta, imagínate la locura, ¿no? Que tendríamos que armamos el lugar para tocar enfrente a la comisaría. Ah, no les importaba nada. Directamente terminaba la feria hippie y en una esquina está un destacamento de la policía, no sé cómo se llama. Sí. Y armamos enfrente, no nos dimos cuenta. Vino un tipo que ni siquiera era un policía, ni siquiera tenía el arma, ¿viste? Era un tipo, un administrativo de la policía. Y nos dijo, chico, está la policía acá enfrente, como diciendo, no. ¿No se están dando cuenta? Directamente ni les voy a decir nada porque ustedes están locos. Ustedes necesitan un psicólogo. Bueno, igual para ser músico durante muchos años, creo que el psicólogo, bueno, igual creo en varias profesiones, ¿no? El psicólogo es necesario, ¿no? Pero exacto, sí, todos deberíamos ir al psicólogo por el bien del otro. Bueno, igual ¿vos sabías que somos el país que más psicólogos utiliza? Sí, acá hay una sola en Palermo, ¿no? Que le dicen Villa Freud, algo así. Villa Freud, esa no la tenía, es buena esa. Que están todos los psicólogos. Mira, sabía que había muchos per cápita, ¿no? Pero no que tenían una zona determinada. Sí, y en cuanto a lo que es lo musical hoy por hoy de lo que es La Mancha, han abierto el espectro, definitivamente han abierto el espectro. Digamos, cosas que antes capaz uno pensaba que no iban a poder suceder, como por ejemplo que tengan una colaboración con Chano, por ejemplo. Eran cosas que vos decías, no, La Mancha no va a hacer esto, pero ¿cómo llegamos a eso? Mirá, yo creo que nos gusta, viste, todo ese, yo creo que inconscientemente nos gusta todas esas cosas rebuscadas, viste, porque en realidad, como vos decís, nadie se hubiese imaginado que una banda más de rock barrial, digamos, que nos pusieron a nosotros ese casillero, iba a tocar con una banda más pop, pero viste, son esas cosas que en realidad, como es tan chico el mundo de la música y del rock y de las bandas, vos te cruzás con todo el mundo, el que toca heavy metal, el que toca pop, el que toca reggae, el que toca, es el momento de tocar, cada uno hace lo suyo, pero la movida, son los mismos lugares para tocar para todos. Claro. A todos, en todos lados, viste, ¿no? Aparte yo siempre lo cargo a mano, viste, lo me acuerdo un día que lo invitó a cantar Diorio a Obras, sí, un tema tremendo, y a los 15 días lo invitó Chano a tocar a la trastienda, ¿me entendés? Y, es que además, bueno, se te caga de risa, me imagino. Se caga de risa, y le digo, la verdad que es admirable que digamos que dos tipos de diferente musicalidad, digamos, lo inviten a cantar y que se cope, y yo creo que tiene que ser así, viste, no ya estamos 2017, casi 2018, ya todas esas barreras de los estilos y de un estilo contra otro me parece que ya es algo obsoleto y medio caduco también, ¿no? Sí, no. ¿Por qué no puede, o sea, pueden tocar, por ejemplo, con Chano, pueden tocar con Elba, que de hecho ha pasado también? Claro, también le invitaron a Manu a cantar con Elba y Manuel va contento, y después lo invitan a cantar acá a la esquina, una banda heavy, y va a cantar, porque a la larga, viste, uno tiene el músico adentro y el músico callejero también, que muchas veces pasan dos fines de semana que no tocamos y ya no, viste, nos caminamos por las paredes. ¿Qué, te iba a preguntar por eso, hoy por hoy, después de tanto tiempo, porque vienen desde el 91, ¿estoy bien 91, yo? 91, sí. 91, estamos pasando los 20 largos ya. Digo, ¿sigue generando esa ansiedad el ir, salir a tocar todos los fines de semana? Sí. A veces ya me pasa que vengo apurado rápido a meterme en casa para tocar la guitarra, pero esto ya es de demente, ¿no? No se lo recomiendo a nadie, ¿no? Ya enfermito, digamos eso. Es alucinante, ¿viste? Es lo más lindo que hay, ¿viste? ¿No? Nos gusta mucho tocar en vivo, tocar en la sala. Imagínate que los últimos ensayos nos reíamos, porque la verdad que no hace falta que estemos acá ensayando el mismo tema que vamos a tocar, pero bueno. De manija lo hacen. Claro, de manija, para juntarnos a boludear y a tocar, ¿viste? Obviamente después terminás tocando cualquier tema de cualquiera y haciendo una zapada eterna. Che, ¿y con la docencia te llevás, no te llevás, te gusta? Mirá, hace unos años tenía un montón de alumnos y la verdad que siempre me divirtió. De hace, bueno, desde 2006, 2007 en adelante no seguí más con eso, pero la verdad que está buenísimo. Me decís que sos así de por ahí tener ganas de llegar a tu casa para tocar la guitarra, digamos, claro, y hace 25 años que venís tocando, digo, o sea, eso tiene que tener ganas también seguramente de transmitirlo, digo. Sí, no, igual mi consejo es que estudien en un conservatorio, chicos. ¿Estudiaste vos en conservatorio? No, nada. A pura oreja. Después obviamente me perfeccioné, no sé cómo decir la palabra, hice un par de cosas con profesores y bueno, en Sadaica hay unos cursos muy interesantes de armonía y todo, que los hice y todo, pero no tengo así una escuela de 6 años en conservatorio. Debería en algún momento hacerla, pero bueno. Ya es un poco tarde, ¿no? Ya, digamos. O sea, dicen que nunca es tarde, ¿no? Pero nunca es tarde. O sea, tocas todos los fines de semana, es como que la escuela es esa, básicamente. Yo creo que sí, la escuela es esa, y hay muchos también cosas en internet para investigar, me cuelgo, viste, con clases de, qué sé yo, de flamenco, en la guitarra, y me pongo a investigar un poco ahí, y después trato de investigar, viste, de curioso más que de estudioso, no sé cómo decirlo. ¿Y eso después lo metés en el ensayo? ¿Tirás un flamenco ahí a ver qué opinan los pibes? Y no te das cuenta, pero calculo que todas esas cosas que vas aprendiendo después las vas tirando en el momento que la canción lo pide. No es que lo haces adrede, pero es como que lo vas incorporando, ¿viste? Hay cosas que las incorporás. Exacto. Sí, imagino que no lo debes poder evitar directamente, ¿no? No es consciente, pero vas metiendo cosas que vas aprendiendo, qué sé yo, te compras un pedal también y probaste ahí a ver cómo suena. Es como que te vas formando, con eso es lo que tiene bueno el rock, ¿no? Esto, una mezcla entre sonido que vas probando, una cosa nueva que aprendiste, una escala nueva, un tema que te gustó, que trataste de hacer algo parecido, bueno, es la música en general, ¿no? Lo maravilloso de esto. Hola. Hola, hola. Ah, pensé que se había cortado, disculpame, justo. No, es maravillosa la música, estamos totalmente de acuerdo, pero como que me hiciste una pausa que me quedé pasmado yo. No. Franchi, te hago una pregunta más. En cuanto a lo próximo, digo, el año pasado sacaron disco, ¿están componiendo ahora? Mira, estamos terminando de mezclar y de editar, hicimos una especie de MTV Unplugged, ¿viste? De temas viejos y temas conocidos. Sí, ¿por MTV? No, para MTV, es una especie del formato sería, ¿viste? Un acústico sí. Así, con ese tipo de luces, medio una cosa así más íntima, todos hechos acústicos los temas, que la verdad que quedaron tremendos. Estamos un poco ahí haciendo esas cosas, ¿viste? Terminando de editar, y bueno, ese año estuvimos reversionando los temas y nada, cambiando de tonalidades para hacer el acústico y demás, y el tema del disco nuevo te diría que ya casi está en un 60-70% armado también. Ah, mirá, o sea que estuvieron laburando las dos cosas, sí, a la par. Sí, tal cual, es porque, viste, vamos grabando a medida que van saliendo, vamos un poco cambió todo hasta con el tema de que en tu casa tenés una computadora y podés grabar y el otro tiene una computadora y graba también, es como que vas todo el tiempo, estás como haciendo temas y pasándose de lote, el otro le pone lo suyo, ¿viste? Es como que estás todo el tiempo generando, ¿no? Es como antes que tenías que parar, decir, bueno, paro dos meses y ahora me pongo a componer el disco y claro. Lo saco, ¿me entendés? Es como que... Hoy se puede hacer todo a la vez, digamos, ¿no? Aparte con lo manija que son, digo, ¿no? Por lo que me venís diciendo, o sea, debe ser bastante sencillo, ¿no? Exacto, estamos todo el tiempo haciendo cosas, ¿viste? Por el teléfono, tipo WhatsApp, mira esto, escucha esto, y uno te pasa una cosa, el otro te pasa otra. Se los ve aparte divertidos, se los ve a ustedes que se divierten arriba del escenario. Y eso creo que después de tantos años que siga pasando todo eso, es creo que es impagable. Tal cual, lo agradezco todos los días, mira. Y sí, estamos, haces muy bien, haces, así que seguí con eso. Franchi, te quiero agradecer este contacto. Por favor, bueno, Cristian, un fenómeno. Muchas gracias a vos, loco. Sobre todo, bueno, éxitos para la presentación del día de mañana en la Trastienda, que seguramente va a ser un éxito. Y bueno, esperamos esto nuevo que nos contabas recién, que ya están ahí cerquita de sacar. Sí, ¿saben para cuándo? Yo creo que junio, julio ya está en Spotify. ¿Van a ir largando anticipos o solamente van a guardar el misterio? Sabes que estamos pensando eso, viste que ahora se usa un poco sacar todos los miércoles un tema nuevo. Eso puede andar, pero hay que ver, ¿viste? No, la verdad que todavía estamos pensándolo, pero no sé, por ahí nos agarra la manija y sacamos todos juntos, ¿viste? puede ser, ¿no? Sí, me parece que va a terminar siendo así. Bueno, muchísimas gracias, Franchi, la verdad. Un fenómeno. Un placer, chicos. Igualmente, cuando lo necesiten, acá estoy. Dale, muchísimas gracias y bueno, un abrazo también a los otros muchachos de la banda y a la familia, ¿no? De La Mancha, Rolando. Exactamente, muchísimas gracias, loco. Un abrazo grande, che. Chao. Escuchábamos entonces a Franchi Barreiro, charlábamos con él, guitarrista, perdón, de La Mancha, Rolando, sepan disculpar las inconvenientes técnicos que a veces suelen pasar. Ahora vamos a escuchar un poquito más de La Primavera. La Mancha, Rolando, también ha pasado la onda en este capítulo 326. Que la calle está desierta, que tenemos que dormir. Dicen que el peligro nos acecha, pero el peligro son ellos, y por eso hay que seguir. Y en un abrir y cerrar honraremos la muerte de los combatientes. Pueden usar sus armas contra mí, cortar todas las flores del jardín, pero no detendrán la primavera. Hicieron ayer con el che. Y no muero.

continuamos en el capítulo 326 de Pasa la Onda. Ya charlamos con Franchi Barreiro de La Mancha Rolando. Pasaron los chicos también de El Mirador. Y ahora llegó el momento de volver hacia los top 3. Top 3 de fechas para este fin de semana. Vamos a las que eligió la señorita Patricia Palazzo. Y la primera es justamente los muchachos de Morbo y Mambo. Así es, que van a estar tocando mañana viernes 24 de noviembre junto a PES en Club Tucumán, esto queda en Quilmes, en Andrés Baranda 941 a partir de las 22:30 horas. ¿No te hacían ni a palos escuchando Morbo y Mambo? Yo tampoco. Ajá. ¿Y cómo fue que pasó esto? Y miré la extensa agenda que la pueden encontrar en triple... Muy bien, Aru. Que no te choré. No, no te damos choré. Nadia, ¿dónde estás? No te estamos escuchando, Nadia. Nadia. Mano, ¿estás por ahí? Deberías prenderlo, mover el cable. No te estamos escuchando tampoco. Deberías mover el cable. No. Bueno. Debe ser una cuestión de cables. Cable, es el así cable. Que es cuestión simplemente de cambiar de micrófono. Gracias a Dios tenemos alguno que otro ahí dando vuelta. Bueno, nos contabas que empezaste a escuchar Morbo y Mambo. ¿Desde cuándo? ¿Por qué? Desde ayer para encontrar la agenda. Como decía, estaba viendo la extensa agenda. Como dijo Nanu, nos escuchó en www.pasalaonda.com.ar. Y fue la fecha que se me ocurrió, no sé, porque fue la que más me convenció, digamos. Bien, yo la verdad que nunca había escuchado a Morbo y Mambo. Yo tampoco. Honestamente no lo había escuchado nunca. Es raro, pensé que era más rock, más... Y nada que ver, es como así, medio experimental. Sí, yo me lo hacía más... ¿sabes qué? Me lo hacía tipo más onda vaga, más tirando ese ¿sí? estilo me lo hacía yo. No, yo me lo hacía más... Mira, bueno, bien, una linda fecheta, acompañado por buenas bandas también, ¿eh? Por PES, sí. Bien, a mí PES es una banda que me cuesta todavía un poco, sí, a mí pero también. No dejo de reconocer que es una gran banda. Y pegó mucho, la verdad que hay mucha gente que los escucha. Yo los... Hace varios años igual están ahí también, ¿no? Sí, están hace varios años, hay mucha gente que los escucha y que los banca. Bueno, hacen buena música, pero a mí todavía no... No me llegan al corazón. No han llegado a tocar de tu heart, pongámosle de alguna manera. Esta es la primera fecha, entonces, de lo que es el top 3. Top 3. Top 3. De fechas para este fin de semana. En este caso, escuchamos a Morbo y Mambo haciendo XXI. Sí. Ah, le canta a Pato, sí, le canta. Claro, antes era justo hoy. La parte donde no cantaba, chavos. Claro, de la viola. Está bien, igual la hizo bien. Sí, sí. Tenés un buen canto de viola. Gracias, gracias. Bueno, estamos en lo que es el Top 3. Top 3. Top 3. De fechas para este fin de semana. En este caso, la señorita Patricia Palazzo. Y esto ya tiene más que ver con el estilo Palazzo. Sí, estoy muy contenta porque este sábado voy a ir acreditada por una radio que se llama Pasar la Onda. No sé si la ubicás. ¿A dónde vas? Voy a ir al Teatro Vorterix a ver esta banda que me cabe tanto, que se llama Humo del Cairo. Que va a estar tocando, creo que lo telonea la banda que se llama Gripe, aunque no aparecía, pero van a estar ellos telonando. Esto queda en Avenida Federico Lacroce 3455 a partir de las 21 horas. Qué lindo, bien. Bueno, la verdad que estoy muy contento de que finalmente me hayan pedido acreditación, porque en realidad nunca me pedían nada. Es verdad. Y lo único que me pidieron fue el Monster, lo cual era un poco difícil, pero estuvimos cerca. Aspiraba muy bajo los chicos, ¿viste? No pedían nada y de repente querían todo. Claro. Ahora a laburar, nena. La semana que viene traes 20 fotos, la cobertura escrita y todo el programa. La remera autografiada, la nalga de chancho autografiada, todo. Bueno, completo. Sí. Bueno, de hecho nos mandaron saluditos los muchachos. Sí, mandaron un saludo. Van a estar tocando, ahora están con el Batero de Pez. Ah, mira, justamente. Justamente, volvieron con el Batero de Pez. ¿Quién era el batero original, él? No. Ajá. Había otro batero que no sabemos por qué carajo no está más, pero ellos habían separado el año pasado, tipo, dijeron, bueno, chau, adiós, y volvieron este año con el Batero de Pez. O sea que la piedra de discordia era el batero, básicamente. Para mí no se sabe en realidad. Pero para vos no. Para mí no era el batero el problema, pero bueno. Pero siempre fueron formato trío ellos. Ellos siempre eran el bajista y el violero cantante y el batero circunstancial. Claro, es como Onda Divididos. Claro. No, que el batero va, bueno, ya con Catriel hace un par de años largos que están, pero pasaron varios antes de Catriel, claro. También, ¿no? Sí, exactamente. Así que vamos a ver qué onda con el batero de Pez. Vamos a ver qué onda con los muchachos de Humo del Cairo, que es una banda que viene sonando fuerte hace rato, no es de ahora. Bueno, alta banda, chicos. Yo la verdad que recuerdo un show que tocaban ellos y justamente yo me fui, me parece. Bien. Me acuerdo que era en Niceto. Sí. No me acuerdo qué era, pero yo había ido a ver a la banda anterior, justamente. Sí. Y no me acuerdo. Por mal qué, hecho. Carajo, sí, la verdad que por cómo suenan realmente. Alta banda de verdista. Pinta como que va muy bien. Habían cosechado muchos seguidores también. Sí, los muchachos. Sí. Es que dentro del Stoner son es como la banda más copada, digamos. Sí, es que también por lo que escucho, me parece que no es el clásico Stoner. Es clásico, pero se diferencia porque lograron como un estilo muy distintivo, propio. Claro. O sea, aparte es canción, tienen letras, desarrollan más, un tema es diferente del otro, entonces como que marca la diferencia. Es como un Stoner más pixelado, podemos decir. De ponele. Alguna manera, ponele. Sí, yo en realidad estaba buscando que me digas que sí, básicamente. Ahora sí que está, listo. Sí. Bárbaro. Ah. Perfecto, me dio la razón. Así que seguimos escuchando Humo del Cairo, haciendo Indios en este caso. color que cayó del cielo. Apago la vida debajo del suelo. El color que cayó del cielo. Sí, definitivamente estamos en terreno patuleca, de una. Me encanta porque Pato, cuando está escuchando el tema y llega a la parte del estribillo, se pone en pose de Iorio, abre los brazos y saca pecho. Sí. Y empieza a cantar, me encanta. Sí, sí, sí. Y así canto cada vez que voy a ver a las bandas. Abrí los brazos y... Sí, sí, tengo mucha emoción, parezco un chabón, soy un horror, pero bueno. La música es así. Todo eso no lo dijimos nosotros, que conste que lo está diciendo. La música ella es así. Nadie lo pensó. Bueno, sí, la estamos música es escuchando a Sauron, que va a estar tocando en Club B. Claro, no podía faltar. No podía faltar. Es muy interesante porque van a meter un doblete de sábado a domingo. Ofrecen dos listas diferentes los dos días. No van a repetir canciones. Si vas los dos días tenés tipo la promo descuento, si vas uno no. Yo voy a ir el sábado después de Humo del Cairo, me pego la alta gira y voy a ir el sábado. Pero bueno, ahora estamos pasando la fecha del domingo. Exactamente, y con ella vamos a cerrar el último Top 3. Top 3. Es de fecha top para 3. Este fin de semana. De la señorita Patricia Palazzo, ¿no? Sí, ¿dónde señor tocan? Entonces dijimos Club B, que queda en Avenida Corrientes 5008 a partir de las 19 horas tempranito. Andá, si te gusta Sauron, va a estar genial. Va a estar genial, o sea, en resumen va a estar genial. Va a estar genial. Genial, bien, ya los habías visto Sauron. Sí. Varias veces. Sí. Ese me sonaba que lo vi muchas veces. Sí. Estás preguntando boludeces, Cristian. Sí. Bueno, ok, escuchamos entonces a Sauron haciendo El color que cayó del cielo. J'en ferai quoi, pa-pa-la-pa-pa-pa-la. Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi. Un manoir à Neuchâtel, ce n'est pas pour moi. Offrez-moi la tour Eiffel, j'en ferai quoi, pa-pa-la-pa-pa-pa-la. Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. J'en ai marre de vos bonnes manières, c'est trop pour moi. Moi je mange avec les mains. Et je suis comme ça, je parle fort et je suis France, excusez-moi. Fini l'hypocrisie, moi, je me casse de là. J'en ai marre des lampes de bois. l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. La main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. Suena es el siempre polémico Morrissey, en este caso haciendo Spend the Day in Bed. Recién estábamos escuchando a Sass haciendo She Books, un temazo. Vamos a vos te encanta la chica, me parece. No, más allá de como me gusta físicamente, me parece que tiene una ese no sé qué. Ese, qué sé yo. Esa simpleza que tiene y sí. Una voz increíble, ¿no? Sí, canta lindo. Definitivamente increíble. Bueno, estamos escuchando a Morrissey porque, bueno, una vez más salió a hablar huevadas el amigo Morrissey y en este caso salió a defender nada más ni nada menos que a Kevin Spacey, el actor hollywoodense acusado de varias perpetuaciones a la ley, sobre todo con menores, ¿no? Resulta que este muchacho... dijo que, bueno, que cuando le preguntaron sobre el tema Kevin Spacey, dijo, por lo que sé, él estaba en una habitación con un niño de 14 años. Kevin Spacey tenía 26. Me pregunto dónde estaban los padres de ese niño. Uno se pregunta si el niño no sabía lo que podría pasar. No sé tú, pero yo nunca estuve en situaciones como esta en mi juventud. Nunca. Cuando estás en la habitación de alguien, debes ser consciente de lo que puede suceder. Eso es, perdón, es por eso que la acusación no me parece muy creíble. Me parece que Spacey ha sido atacado innecesariamente, dijo el músico. O sea, echándole la culpa a la víctima. Claro. Directamente. Y a los padres. Y a los padres de la víctima. Un tipo que realmente yo cada vez lo entiendo menos, amor. Y nunca lo entendí mucho. Bizarro. Yo creo que en un punto él lo que busca es justamente eso, busca generar polémica. Sí. No importa qué está diciendo, porque justo calza con la salida de su nuevo disco. Ah, claro, claro. Entonces es como que el chabón saca un nuevo disco y, bueno, de alguna manera quiere ser el foco de la atención. Claro, hoy leí algo así como que decía, quiero que Alemania sea Alemania y Francia sea Francia y también. Bueno, él, dicho sea de paso, está en contra del Brexit. O sea, de esta... En realidad a favor del Brexit, es decir, salir de la comunidad europea. Claro. Que deje de ser una comunidad europea y que cada uno sea su raza, pongámosle de alguna manera. Claro. Y bueno, está bien, Morrissey. Sí, la verdad es que ha hecho cosas en los últimos tiempos, sobre todo, cada vez viene derrapando más. Se baja de los shows por... Bueno, en algunos casos por enfermedad, que eso sería ya acaso entendible. Pero algunas... por cuestiones mínimas también, que de, no le gustó la cara de alguno, capaz. Hay artistas que con la edad se van poniendo cada vez más pelotudos. Yo le digo. Por así decirlo. Me sale uno nacional que. Orio. Pero bueno, entre algunos otros, ¿no? Capaz que. En este caso no le parece tanto a Pato. Pero bueno, él decía, odio la violación, odio los ataques, odio las situaciones sexuales forzadas. Pero en muchos casos, uno mira las circunstancias y piensa que la persona apuntada como víctima simplemente está decepcionada. La sigue embarrando. Tipo la sigue embarrando. No aclares que oscurece. La verdad que es tremendo que diga eso. Cada vez la van borrando peor, chabón. Bueno, alguien que reaccionó en cuanto a estas declaraciones fue la cantante de Garbage, Shirley Manson, sí. Que salió a decir, Morrissey ha perdido la razón. Weinstein y Spacey injustamente atacados. Recordamos que Weinstein es el productor que también está acusado de varios hechos, sí. de violación, de abuso sexual. Y directamente le dijo, andate a la mierda, Morrissey. Claro. Está bien. Yo creo que es el pensamiento de todos. Directamente ese de andate a la mierda. Bueno, pasando a otra noticia. El guitarrista de System of a Down reivindicó a Charles Manson. Recordamos que falleció esta semana Charles Manson, siendo un tipo bastante grande de edad. Pero el guitarrista de System of a Down, Darren Malakian, se escudó, digamos, de alguna manera, en algunos argumentos que algunos los podría dar como válidos, por lo menos en mi opinión. Sí. Él decía, por ejemplo, que el interés de él estaba en la forma en la que articuló sus pensamientos, claro. Y sus puntos de vista sobre la sociedad y no justamente en los asesinatos. Él comentaba también que durante el tiempo que escribió Toxicity, las entrevistas y la música de Manson fueron una gran influencia para él como artista. También aclaraba que tituló la canción Atwa después de la organización medioambiental de Manson. Y él decía que, bueno, que su interés estaba justamente en los pensamientos de él. Obviamente hubo gente, haters, ¿no? Que sí. Salieron a darle largo y tendido, pero se dedicó a explicarlo esto mismo. Claro. Él quiso decir que, bueno, que él no respalda al asesino Charles Manson, pero sí respaldaba su arte y su punto de vista sobre cuestiones sociales y ambientales. Y él dice que a veces las personas talentosas hacen cosas malas. Por ejemplo, citó a O.J. Simpson, el recordado jugador y actor, sí. Jugador de fútbol americano y actor, que mató a su esposa, lo cual es horrible, pero no se puede negar el hecho de que fue uno de los mejores jugadores de fútbol de la historia. Claro. En un punto, tiene como para decir, bueno, está justificada su pensamiento, pero la realidad es que choca y mucho, ¿no? Una declaración de este tipo. Bueno, hay que saberlo tomar. Yo coincido con el chabón porque a mí me pasa lo mismo con otras personas. Por ejemplo, con Iorio. Sí, uh-huh. Decí lo que quieras, pero a mí su música la tengo allá arriba. O sea, a mí me pasa lo mismo que explicó con otros artistas. Y Charles Manson influenció un montón de artistas. Mismo a Marilyn Manson, a un millón. Sí, a muchos. Podés tomarlo como malo, como bueno, como quieras. Qué sé yo. Es lo que sí yo veo, es que el chabón, sin matar a nadie, él con sus manos, cómo logró influenciar en un montón de personas débiles para que lo hagan ellos, ¿entendés? Es un fenómeno como flashero. Sí, definitivamente. Flashero. Un fenómeno bastante difícil. El tipo era un enfermo, pero bueno, lo que logró es como re loco, ¿entendés? Él no se manchó las manos, pero logró que un montón de pelotudos hagan lo que él diga. Sí, un fenómeno difícil de comprender, pero sin lugar a dudas es llamativo. A mí lo que me lleva también esto a la reflexión es del uso de las redes sociales, ¿no? Que uno a veces expresa capaz un pensamiento, sí. Y tiene que estar después defendiéndolo, sí. Y justificándolo, cuando justamente las redes sociales se supone que son para eso, ¿no? Se supone que son para que uno se exprese. Ahora, ya cuando estás metiendo en un tema urticante, yo creo que estas declaraciones capaz que hasta son innecesarias. Para mí está bien que cada uno diga lo que se le cante el culo, y de hecho, así como vos sos libre de expresarte, sabés que hay un montón de gente que te va a comentar, entonces es lo mismo. Sí, te la tenés que bancar después, ¿no? También, claro. ¿No? Igualmente, al ser un personaje público, yo tengo la idea en la cabeza de que el personaje público tiene que medir un poco más lo que dice, por lo menos en mi opinión. Las redes sociales son para que uno Oh, hola. ¡Oh! Sí. Oh. Ay, una ¡puto! Se metió una voz en la radio. En el micrófono. ¿Qué es eso? ¡Puto! ¡Hola! ¿Quién es? ¡Nacho! Bellas. Bienvenido, puto. Juan Ignacio. Buenas noches a todos los huevones que están del otro lado. No, quería decir que las redes son para expresar el pensamiento de cada uno, más allá de sea figura pública o no, como que cada uno expresa lo que tiene ganas de decir, lo que siente después. De ahí el problema está en la gente también, decir está perfecto lo que dice tal en esos fanatismos. Ahora, también es verdad que cada uno es consciente de lo que dice y tiene que dar explicaciones también de lo que dice cuando son así, en cierto punto, chocantes. Polémico. Pasa cada uno, no hace falta ser famoso para eso. Pero al ser una persona pública, me parece que la repercusión es aún mucho mayor y también está la... que mucha gente, digamos, entiende mal las cosas y esto después se hace una bola gigante y me parece que sería... es innecesario. Por lo menos esa es mi opinión. Igual vos podés dar tu opinión, Pato, vos Nacho, vos Nanu, vos Chanchi que acaba de llegar también podés dar tu opinión. Ojalá. Y vos que estás escuchando del otro lado también podés dar tu opinión y para eso tenemos las redes sociales, para que des tu opinión sobre lo que estamos charlando y comentes lo que tengas ganas. Allí está la señorita Nanu González a pleno látigo, la tenemos preste pronta para responder tus inquietudes. Mientras tanto, escuchamos a Charles Manson haciendo People Say I'm No Good. Your cardboard houses and your tin can cars. You sit there and you wonder where you are. Those diamond rings, they're all the same. You sit there and you wonder and you say, take yourself off the shelf. You can't belong to nobody. With your can't cough medicine and your wonder drug, you got more sickness than you got cures of. El momento de pasar la patuleca. Pasar la patuleca, puto. Bueno, todo eso también. Con usted, la señorita Patricia Prazo, ¿qué nos trajiste para hoy, Patito? Bueno, para hoy les traje una banda que es bastante conocida, se llama Bicicletas. ¿Ah, sí? Y sacó un disco hace muy poquito que se llama Dos Lunas. Esta banda, para quien no sabe, se formó en el año 2001, está presentando su sexto disco. La banda está compuesta por Julio César Crivelli en voz y guitarras, Federico Whisky en guitarras, Agustín Pardo en bajo, Ignacio Valdés en teclado electrónico, es decir, sintetizadores, y Mariano Repeto en batería. ¿Tiene algo que ver con Nico? Esperemos que no. Ojalá, por su bien, ¿no? Sobre todo. Esperemos que no. El mismo consta de 10 temas y abre con Buey. ¿Qué te parece que escuchemos? Dale, escuchémoslo un poquito. Bueno, ahí se iba Boy, que arranca bien arriba con sintetizadores. Bicicleta es una banda que siempre te hace bailar. Sí. Te hace bailar. Sí, sí, sí, sí. Y otra característica que tienen es que meten bocha de soniditos tipo sampler y electrónicos. Es como esa fusión rock electrónico. Ese es el tema número uno que ahí pasaba. El tema número dos se llama Lobo. También un tema con mucha maquinola, un poco más tranquilo que Boy. Tiene un estribillo muy pegajoso y tiene arreglos que te hacen flashear que estás como en un videojuego. Ah, mirá, qué lindo. Sí. El tema número 3 se llama Danza del Hombre Animal. Acá se siente un toque más la presencia de la guitarra y del bajo, pero igual nunca desaparecen los soniditos interestelares. Los golpes del ritmo están hechos con una batería eléctrica. Y musicalmente me pareció un poco aburrido el tercer tema, pero igual está bueno. Bailaste. Baila hasta ahí. El cuarto tema se llama Desde Arriba. Este arranca bien arriba como el primer tema. También flashás que es un videojuego. La melodía me gustó. Me pareció un tema muy interesante, tanto por la letra como por la música. Luego el tema que viene se llama Miente. Es un tema más tranquilo. Me gusta la voz de Julio particularmente, y me gusta cómo combinaron los instrumentos, así que me gustaría que ustedes también escuchen un poco a ver de qué se trata y a ver qué opinan. Lo sabes. Acá sabemos que suena, no sonó parecido acá con Nanu algo. Yo les digo que no, ustedes dos se pueden complotar todo lo que quieran, que no. ¿No lo vamos a lograr, decís vos? Que no. No, ufa. Chicos, no. Bueno, ahí sí va Miente, un tema tranquilo. Uh-huh. El tema número 6 se llama Mujer, es un tema también lento, flashero, a mí me resultó muy onírico, como de sueño. Me imaginaba como el espacio. Ahí que es la temática también un poco del disco. A pesar de que el tema es lento, me pareció rico en cuanto a imágenes mentales que se me vinieron a la cabeza. Es como muy de soundtrack de película ese tema, Mujer. Luego viene el tema número 7 que se llama Seis Vueltas. Acá directamente te sentís adentro de un videojuego vos. Tiene un ritmo muy simpático y también es como música muy de gym. Ah, mirá, como para hacer mirá, ahí, claro, claro. Levantar las pesas ahí con onda. Y uno, y dos. O sea, está bueno. Luego el tema número 8 se llama Aztecas Club. Me gustó la impronta de este tema, me pareció muy de playa. Un típico tema bicicletiano, metiendo muchos sintes pegajosos antes de cada estribillo y acompañando las frases que va tirando Julio, que tienen como ese... como esa costumbre de tirar frases siempre al final que son remarcadas. Punch. Y que te quedan. El tema, la parte punch, digamos, claro. ¿No? De la lírica. Exactamente. Luego viene el tema número 9 que se llama La Fiesta del Zorro. Este tema prosigue con toda la temática del disco y se divide el tema entre un riff rockero y después la parte más disco electrónica. Es muy para agitar el tema, ¿eh? Como tiene un estribillo que es como... Esta noche hay fiesta. Tipo, me imagino ahí todo el mundo. Muy de pasti, ahí va. Claro, ahí todos cantando con un vino en la mano. Sí. Y bueno, para cerrar, cierra el tema que se llama Dos Lunas, que es la que titula el disco, que es pegajoso y veraniego, así lo definiría yo. Y vamos a escuchar ese tema para irse, pero antes quiero decirles mi opinión, que es que me gustó el disco. Sí, ¿cuántas patulecus? Le pongo 8. ¿8? Mucha gente dice que con este disco los Bee Gees volvieron a su esencia, lo cual concuerdo, pero a mi criterio volvieron como de una manera repetida. Es como... Esto ya lo escuché. A mí me gustó más el disco anterior, que no le gustó mucho al público de Bee Gees. Prefiero Magia, Amor y Locura Animal, que es el anterior. Este está bien, aprueba, pero me parece repetido. Así que un 8 les pongo. Un 8. Bueno, está bien, lo vamos a escuchar. Me dejas ahí con ganas de escuchar el anterior también. Sí, es muy bueno. Quiere decir que es una evolución esto. Si vuelven a hacer algo que ya venían hecho, es como que pasa a ser una involución. Yo veo que al público en general le gustó más, pero... Al nostálgico. Claro, capaz. Ponele. Al fan. Bueno, bien, bárbaro. Entonces, 8 patulecas para el nuevo disco de Bicicletas que se llama Dos Lunas. El tema que estamos escuchando también se llama así. Llega el momento de concluir con uno de nuestros últimos programas de esta séptima temporada. Quedan tan solo ahora, van a quedar tres programas. No lo digas. Tres programas de este 2017 y nos volvemos a reencontrar en nuestro formato radial en el 2018. Pero todavía falta. Por eso todavía estamos acá. Esa es la idea. Ah. Bien, no me la reventando, chicos. No hay problema, yo sigo. Sigo hablando, no, ningún drama. Tres horitas de programa. Ha pasado un programa completito. Pasó volando. Nos faltaron entradas, me hacía acordar Nanu González. Sí, no, esta semana no tuvimos entradas para sortear, pero bueno, tuvimos los top 3. Top 3. También tuvimos noticias. También tuvimos la visita de los chicos del Mirador que nos regalaron música y la verdad, muy buena onda. Muy buena onda. Igual que Francho Barreiro, también el guitarrista de La Mancha de Rolando. Hoy fue un programa buena onda. Charlando. Sí. Yo vine buena onda y traje la buena onda para todos. Ella generó, digamos, y después, como es, ¿no? Genia. Me imaginé con la canasta tirando así. Genia. Onda, tirando, onda, sí. ¿Cómo viene la onda, digamos? ¿Cómo viene, digamos? O sea, formato físico, ¿cómo sería? Yo la traje en una canastita. Ah. Venía con la canastita y es. Buena onda. Y viene así en forma de onda. Excepto a Nacho, que ni con inyectándosela. Pero bueno. Nacho, estás muy bardeado últimamente. Nanu la onda. Le quedó. Nanu la onda. Nanu la onda. Horrible lo que acabas de decir. Durísimo fue eso. Horrible. Básicamente. Bueno, nos estamos yendo. Finalmente se acaba el capítulo 326. Pero quiero presentar y a su vez despedir, porque no tenemos tanto tiempo, al señor Manu Rivolta, que acaba de llegar. Chancho, bienvenido. Hello. Buena. Chau de la Argentina. Welcome to Argentina. Gracias, Buenos Aires. Muchas gracias. We love you, Springfield. Bueno, esto es por ¿qué onda, Chango? ¿Todo bien? Bien, todo bien. Ahí está mandando gente material para la chanchada. La verdad que no entré al mail de esta semana. Mentí, Chanchi, mentí. Decí laboré. Sí, boludo. Te juro, no entré. Estuvo viendo mucho Poringa, no lo interrumpan. No entré esta semana. Porno del interior. Porno del interior estuvo viendo Chanchi. La verdad que no entré, pero bueno, para dar un adelanto, la semana que viene estaremos rondando la parte del litoral. ¿El litoral? Litoral argentino. Ajá. Sí. Así que bueno, igualmente sigo insistiendo, tanto como vos, que sigan enviando el mensaje, la data, todo lo que quieran mandar a pasarlaondafm@gmail.com. Que bueno, vamos a recibir y terminar. Queda dos chanchadas. Si me decís que quedan tres programas, quedan dos chanchadas. Correcto. Así que bueno. A todo culo con la chanchada también, ¿no? Vamos a terminar con 13, que ya es mucho menos. ¿Qué te parece, no? Ponete en bola. Mucho menos que la mitad. Así bueno, que, es verdad. Muy bueno todo lo que pudimos hacer este año con este nuevo bloque. La verdad, muy contento y agradecido por el espacio. Una sección que quedó para quedarse, llegó para quedarse en realidad. Sí, la verdad, sí. La verdad que me copa hacerlo y ver que, bueno, las bandas por ahí pueden poner su me gusta o ver que... Retarnos porque dijimos mala fecha, capaz, también. Sí, o porque transmitió... porque era una banda de Paraguay. Porque no mandar material ellos, les pasó. Eso por no mandar a ustedes. Claro, así que manden, cual. Por favor. Si ustedes mandan material, no podemos ser perfectos. Claro. La data, tipo el chivo cuando tocan, yo ahí puedo tener mejor... Claro, ya lo dijimos hoy tempranito en la nota, no existe lo perfecto y nosotros no somos la excepción. Bueno, muchísimas gracias, Chanchi, a la bueno. gente. No se olviden de mandarle material al Chanchi a info arroba, no, perdón, a pasar a onda fm arroba gmail.com, así que es. Él va a recibir el material y le quedan dos chanchadas, así que apúrate. El fin de Humo del Cairo, la verdad que estoy muy manija. A romperla. Contento. Ya después vamos a venir el jueves que viene con la cobertura. Así que bueno, muy buen fin de semana. Pásenla lindo y adiós. Bueno, muchísimas gracias, Chanchi. Estarán ahí con Patico cubriendo a Humo del Cairo en Vortex. Le llega el momento de decirle adiós a toda la gente que está al otro lado, a quien utiliza las redes sociales. Hoy estuvo transmitiendo en Facebook, también estuvo transmitiendo en vivo por Instagram. Mi primera transmisión en vivo en Instagram. Con ustedes la señorita Nanu González. Gracias, loco. Gracias. Gracias. Gracias, Aptra. Porque aprendí a usar las historias en mi Instagram. Ajá. Entonces cuento todo lo que hago, no sé. Me pinté una uña, foto. Muy acá interesante. Me pinté la uña. Cuéntame sí. más. Cuéntame más. Y ahí vi que decía algo de vivo y ahí dije, así se transmite en vivo. Ajá. Era en historias. Claro, por eso es que vemos en Facebook, porque los tienen ligados, cada 5 minutos una foto de Nanu. Es como que nos va contando su día, básicamente. En una estoy blanca, en una negra, en una tengo un lunar, en otra no tengo. Así. Claro, porque una igual, de flequillo, otra no. Claro, igual... Toda la gente, sí, la mayoría de la gente que tus tengo fans. Me conoce, sí. Así que no me hago drama si salgo blanca, negra, total, ya me conocen personalmente, no es que voy sabemos a que nadie es verde. Que es un duende, de repente era un duende, Nanu. Así bueno. que bueno, no pasa nada. Bueno, gracias, Nanu. ¿Alguna otra cuestión que quieras compartir con la people? No, que ojalá que para el 2018 le cambiemos el nombre a la chanchada, porque cada vez que dice la chanchada... Bueno, hagamos una encuesta. Cámbiale el apodo a Chanchi, último. ¿Acabamos con la chanchada? ¡Juajua! ¡Chiste, Nacho! Hagamos una encuesta, ya que vamos a estar haciendo encuestas. La de Twitter. Para, bueno. En Twitter, como para ver quiénes... Qué notas se van a estar repitiendo en nuestro último programa, qué nota telefónica es la que quieren volver a escuchar y qué nota en piso es que quieren volver a escuchar. Así que bueno, metemos una digamos, una encuesta más y le preguntamos un nuevo nombre para la chanchada federal. O le cambiamos el apodo a Chanchi y también. Le ponemos el Pepe y va a ser la pepeada. ¿Qué y sé pero yo, ya tipo? Le decimos Chan, ya está difícil, ya está metido en nuestro cerebro. Digámosle pedo y que se llame la pedorrada. Ah, ahí está, me gusta, me encantó. Un nombre muy, muy genial, muy genial. La banda contentísima, la obvio. Pedorrada te recomiendo. La pedorrada federal, no sé para entender que es por el apodo, no es porque le están haciendo macana, pero sí hace que mucha gente se pregunte, ¿qué es eso? ¿Qué onda? Chanchada federal. Bueno, y ahí después, escuchándonos, te enterás. Nanu, una bueno. cosita más, ¿por dónde salimos? Para. Por la puerta. Galera, vos. Por la puerta. ¿Por dónde nos pueden escuchar? Ah, pero ¿qué me pregunta? ¿Cato? Nos pueden escuchar en www.pasalabanda.com.ar. Ahí está, muy bien. O desde la app de tu aparatito. Play Store. En el Play Store buscas Pasar la Onda todo junto porque si lo pones separado no aparece. Ahí está. Y bueno, por último, nada, todo lo contrario a tu consejo de hoy, mándense todas las cagadas que ya termina el año. Después dicen, ya está, terminó el año. Fue el año pasado. Ah, ok, listo, bueno. Hoy con Pato no nos pusimos de acuerdo en nada con vos. Viste que todo lo que vos decías te no, decimos, no, en algún opinas? Momento esperaba algún sí, pero bueno. Lo tuve que trabajar. Se pusieron de acuerdo en no decirte nada. Después lo dijo. Sí, fue muy clarita. Fueron muy claras. Lo hicieron a propósito, malditas yeguas. Bueno, gracias, Nanu. No, por favor. Llega el momento ahora entonces de despedir a la otra voz femenina de nuestro programa, la señorita Patricia Palacio. Así es. Pensé que me tocaba a mí. No, rajada acá, puto. Voz femenina, por eso. Yo estoy muy contenta porque voy a tener alta gira el sábado, así que les quiero contagiar un poco de la emoción y de la responsabilidad por la joda que suspendí el dentista hoy para no tener que tomar antibiótico y dármela en la pera el sábado. Así que chicos, sean felices, suspendan el dentista. Pero anda igual y la joda. No compres los antibióticos. Podías tener la receta y arrancabas el domingo. Claro, no, porque me iban a sacar una muela y digo, no, yo quiero estar bien para dármela bien en la pera y no tener ningún problema. Y bueno, mientras tanto la muela se sigue pudriendo, pero bueno... Dátela en la ahí. Muela, así ya última, está, ya está. Que te salgan todos juntos. Que se vaya directamente con la muela, ¿no? En la muela, dátela. Bueno, gracias, Patico. A ustedes. Gracias. Bueno, recién se metía pensando que lo íbamos a momento despedir de a él con el... Vamos, chicos. Con la voz femenina, el señor Juan Ignacio Miranda, que ya no sé cómo presentarlo. Muchísimas gracias. El olor a orto que hay. gracias por estar ahí. Uy, no. Y nada, te agradezco que hayas estado escuchando tu programa. Metamos a Buenanote, boludo, ¿qué pasó? No, perdón, bueno, me dijeron la voz femenina. Ok, perdón. Me salió la voz de noche. Es pibe. Sí, me olvidé que estamos con techo. Así que, como decía recién, nada, disfrute este fin de semana. Queda poco del año, así que nada. Después se olvida todo, arranca todo de nuevo. Como dijo Rosana. ¿Para qué habla? Bueno, nada. Y porque de verano nadás. Oh, malísimo. Bueno, se retira el señor Juan Ignacio Miranda con su chiste, Nacho. Chiste, Nacho. Le mandamos también un beso enorme que hoy no habló, pero sí, siempre está junto con nosotros la señorita Nanu Wagi, que está cuidándolo a Janito en este momento. También le mandamos un beso a Janito. Y a la China, obviamente, que hoy estaba así como tranquilita la China, que es nuestra mascota. Así que nos estamos yendo. Se acaba entonces el capítulo 326. Muchísimas gracias por haber estado del otro lado. De mi parte, decirle simplemente que uno tiene que seguir, por más que hay días que uno no está con la mejor onda, cuando uno sigue e insiste en tratar de poner una sonrisa al día, finalmente lo logras. Pese a todo, hay que intentar y no hay que dejar de intentar, justamente. Les mando un abrazo grande. Mi nombre es Cristian Gabriel Devoto. He estado en la conducción una vez más de este programa. Nos vamos con el Indio Solari haciendo Flight 956. Esto es todo, amigos. Nos reencontramos el próximo jueves. Chao. Gracias. Es como